podcast de Comiqueando. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast número 180 de Comiqueando. Está todo listo para iniciar una nueva maratón oral comiquera. Y empezamos, como siempre, dándole la bienvenida a los ilustres panelistas que me acompañan en el día de hoy. ¿Cómo estás, Fede Velasco? ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo andás? Todo bien. Y, por supuesto, está acá haciendo magia para que esto se escuche casi dignamente el glorioso Gonzalo Ruiz. Buenas, ¿cómo andan? Después vamos a tener un montón de otros invitados. Pero ya nos metemos en nuestro bloque dedicado al mágico mundo del color. ¿Era maravilloso? Fede. El maravilloso, era el mágico, mágico. El majestuoso, el colorido milagroso, mundo del color. El, no sé, lo que ustedes quieran. Pero bueno, como ustedes saben, a partir del capítulo anterior, del episodio anterior, estamos haciendo este ciclo de entrevistas con los grandes coloristas, con muchachos y tal vez más adelante chicas, que entraron o que lograron un lugar dentro de la industria del cómic, trabajando en esa área a la que no siempre se le da mucha pelota, que es la del color. Y hoy tenemos a un excelente dibujante e historietista que está trabajando muchísimo como colorista, y vamos a hablar con él. Le damos la bienvenida al amigo Patricio del Peche. ¿Cómo estás, Pato? Hola, muchas gracias por tenerme. ¿Cómo andan? Muy bien, ¿vos? Todo bien, acá trabajando aún en día sábado. Muy bien, contanos en qué estás trabajando. Ahora mismo soy el colorista regular de la serie Void Rivals, el nuevo proyecto de Robert Kirkman, con su Energon Universe, que relanzó G.I. Joe, Transformers, y como título original está Void Rivals. El primer volumen lo hicimos con Mateus López, el colorista brasilero, que es una bestia. El que suele continuar, sí, es una bestia tremenda. Y bueno, abandonó ahora el segundo volumen y me sumé yo. Yo ya le había dado una mano a mitad del volumen anterior, del primer volumen, y ahora me lo dejó todo a mí. ¿Y cómo es? Contame un poquito cómo es el ¿cuánto hace? No, en realidad no cómo es. ¿Cuánto hace que estás laburando en esto? ¿Cómo entraste? El otro día estaba pensando justo en eso, porque no recuerdo bien cuál fue el primer trabajo, estoy entre dos. Creo que el primero que hicimos fue con Pablo Túnica. Con Túnica, hicimos claro, una historia corta para las Tortugas Ninja, que eran unas páginas cortitas de un tipo, de un delivery que iba en moto a entregar unas pizzas en el medio de una invasión de Triceratops. Yo no tengo idea cómo se llamaban los bichos esos, y tampoco los dibujamos, me parece. La historia era una pavada. Después creo que me enteré que el repartidor de pizza supuestamente era un amigo del guionista, estaba inspirado, era todo un chiste interno, nada, malísimo, pero la historieta que hicimos al menos fue divertida. Y eso me acuerdo que Pablo me dijo, mirá, me ofrecieron esto, no llego, me dice, ¿lo querés pintar vos? Si no me equivoco, este fue el primero que hice, que coloría a otra persona. Y la otra opción, en la que no me acuerdo cuál fue primero, o por ahí fueron las dos al mismo tiempo, es un libro que hicimos para Finlandia con Matías Vergara, que la mitad del libro la dibujé y la pinté yo, y la otra mitad la dibujó él y la pinté yo. Me acuerdo de eso. Y de eso no sé, ya la verdad, me debería meter la verdad en los archivos y ver de qué año es cada cosa, pero pueden haber pasado 6 años, 10 años, no me acuerdo ya a esta altura. Así que no, entré más o menos por la ventana porque colegas me pedían que lo hiciera. No, nunca fue un interés mío el dedicar tiempo completo a ser colorista. Pues tampoco dedico tiempo completo. ¿No? De la formación de historietista, ¿no? De dibujar y hasta de escribir tus propios guiones. Sí. Y siempre desde que agarré una tableta, siempre me colorí yo mismo. Claro. Entonces lo fui desarrollando a la par. Después, por eso, tampoco es que interrumpí nunca la función de dibujante. Lo que pasa es que empezó a tomar más relevancia cuando estuve haciendo dos libros para Francia, que los libros también los hice los dos al mismo tiempo, cosa que no recomiendo. Y además tomé laburo de colorista, porque nada, te lleva una fracción del tiempo que te llega a dibujar una página, y bueno, y era más entrada de dinero, digamos. Totalmente. ¿Viste? Por una cuestión puramente económica en ese momento. ¿Qué diferencias notaste entre laburar para las editoriales de Estados Unidos y las de Francia? Y mira, a mí personalmente me gusta mucho más el mercado yankee porque es resolutivo, ¿viste? Llega, te pueden mandar cambios y qué sé yo, muchas veces son pavadas totales, pero en algún momento el libro se termina, ¿viste? Llega la deadline y te entrega y te acabó. Bien, mal, te podés con el tiempo querer revisar algún laburo que hiciste, pero eso se entregó y se terminó. En cambio, con los tiempos más laxos que tiene el mercado francés, la verdad, todo se hace un chicle, recibís mil correcciones que son muchas veces muy caprichosas. Por ahí, no sé, pintaste 20 páginas con la remera del tipo rojo y por ahí el editor un día se levanta y dice, no, pero estas 30 que ya las vimos y tenemos el OK, me parece que el color rojo no va, ¿por qué no probás otro color? Ah, bueno. Y yo vengo del diseño gráfico, y es un laburo que justamente abandoné por ese tipo de cosas. Llegué a un punto donde es tan subjetivo la mirada del otro, o sea, el tipo de corrección pava, ¿viste? Eso es lo que no, eso es lo que te desinfla el laburo, te saca las ganas de invertir más, de hacer más. Entonces por ahí terminás haciendo lo mínimo necesario y envías el archivo y te quedas a la espera de, bueno, a ver la sábana de correcciones que van a mandar. Que la mayoría de las veces, como te digo, no son cuestiones, no son errores, no son problemas de continuidad, no es nada que uno podría haber previsto, ¿viste? Tal cual. ¿Qué importancia le das a la hora de colorear una historieta al hecho de conocer a los personajes y conocer la trama, digamos? Saber qué es lo que quiere contar el guionista. Bueno, esa es otra de las rarezas del mercado yankee. Por lo general siempre te mandan el guión antes y podés leer el total del issue que vas a colorear y listo, te formás una idea, sabés, lo podés dividir en escenas, sabés cuándo hay, o sea, están en un edificio abandonado, la única iluminación es un tacho prendido fuego. Pero me ha pasado que me han mandado páginas, hace relativamente poco, estábamos haciendo unas historias con Lisandro para The Brave and the Bold. Son tres capítulos. No sé si se fue con Lisandro. Hice varias historias cortas. La cuestión es que me mandaron un capítulo que eran de 8 páginas. Y. Ah, de The Question. Y me dice. Bueno, ¿dibujado por Lisandro Sterren? Qué lindo. No. Lisandro hizo una de Batman que está por salir. Ah, bueno. Esta la dibujó otra persona. No me acuerdo. Bueno, no me acuerdo. La verdad es muy bueno igual. Pero me mandan la historia y me dice, mirá. Estamos cortos de tiempo, tenemos, no sé, para el viernes para entregarla. Ok, bueno, me mandan el guión, silencio de radio. Al otro día le escribo vuelta a Che, me manda el guión, silencio de radio. Así que bueno, se estaba acercando la fecha y me puse a pintarla. La pinta entera, la entrego, no responden por 2 días, y finalmente me dice, ay, perdón, tuvimos, no sé, un evento, qué sé yo. Las vi, están buenísimas las páginas, pero me acabo de dar cuenta que nunca te mandé el guión. Y bueno, es así. Es lo que hay, maestro. Es lo que hay, y bueno, por suerte era un artista que te daba a entender momentos del día, climas, etcétera, y con eso podías hacer la ingeniería inversa y decir, bueno, listo, esto es así, hay otras... Podías más o menos deducir qué carajo le había pedido el guionista. Exactamente, sí, por ahí... qué sé yo, si el dibujante es de línea clara y no te dibuja una media luna en el cielo, no sabes que es de noche. Claro. Entonces ahí ahora podés, te iba a preguntar por el tema de línea clara. ¿Qué pasa cuando en el dibujo del dibujante o el entintador no sugiere absolutamente nada respecto de iluminación, sino que te entrega algo de línea clara, sin sombras, sin textura, sin nada? Es mucho más quilombo, ¿no? Es relativo. Mira, a mí me están llamando bastante, y ya hace un tiempo largo, para colorear historietas que tengan aguadas de tinta. Uno de los laburos que a mí por lo menos más me ha gustado de los que hice con Boom fue uno con Jakub Rebelka, que el tipo es un artista plástico en realidad. Entonces las páginas son un 80% hechas a mano, con témperas, con acrílicos, con lo que se le ocurra, y arriba además las retoca digital. Ah, un zarpado. Entonces no, me divertí mucho pintando eso, y de ahí es que me llamaron para pintar a Lisandro, o bueno, Lisandro sugirió que me llamaran para pintarlo él, y él cambió lo que venía haciendo con Redneck, que era solamente línea y plenos de negro, por aguadas de tinta. Claro. Entonces me fui laburando más con eso, y después, más adelante, me mandaron dibujantes de línea clara, pero claro, los tipos ya vieron eso, entonces me dicen, che, tenemos esto, ¿lo podés pintar como pintaste a Lisandro? Y yo un par de veces les expliqué, mirá, esto tiene este acabado porque las tintas tienen un trabajo de aguadas, etcétera. Lo que vos me estás mandando, no. Entonces yo, si tengo que hacer eso, tengo que hacer yo la aguada. Claro. Y lo he hecho. Casi me tengo que poner en tintar. Sí, exactamente. Y nada, uno le puede... Nunca me puse a decirle, che, mirá, me parece que me deberías pagar más porque estoy haciendo el doble laburo. Pero sí, lo he hecho. Y nada, queda a tu criterio, que leas el guión y sepas que cuando es de día, cuando es de noche, cuando es un interior, cuando la luz viene, porque, no sé, hay una puerta que arriba tiene el cartel de exit verde y todo se ilumina verde, etcétera. Ahí más o menos lo vas decidiendo vos. ¿Te piden muchos cambios los editores, los guionistas? No sé, ¿alguna vez te pasó que te dijeran, che, esto no refleja lo que esperábamos, lo que buscábamos? No, así tan violento no. Siempre hay algo, siempre hay una corrección. A veces hay errores de continuidad que tienen los dibujantes, que yo me veo en el brete de, bueno, ¿qué hago? ¿Lo pinto como debería ser, a pesar de que está mal dibujado? ¿O yo les escribo y les llamo la atención? Y ahí entra... Luchoneando a los compañeros, porque, se llama eso. Claro. Pero en realidad la lógica del mercado yankee pone a los coloristas como... Ni siquiera como un artista, como un tipo de tercera. O sea, está el guionista, el dibujante, que a veces es co-creador o tiene la misma relevancia para pasar feedback, y vos, que solamente tenés que recibir, ¿no? Vos sos un actor pasivo. Entonces te ponen en ese lugar y bueno, ¿cuánto podés participar? Hace poco, bueno, es un título que todavía no salió por Boom, así que no vamos a decir el título, pero también está hecha con aguadas, y el artista que lo hace es el primer cómic que dibuja. El tipo es un ilustrador increíble, pero claro, el tipo tiene una disposición de páginas donde no hace gutters, ¿no? No tenés nunca el blanco de la página. ¿Cómo rompen las bolas? Qué vicio pelotudo el de no hacer los gutters. Cómo odio cuando no hacen los gutters. No les gusta hacer la zanja. No, es lo más lindo que tiene el cómic, boludo. Ese espacio entre las viñetas tan hermoso. Hasta ahí yo. Es discutible si está bueno, si está no. Lo que pasa es que vos tenés que tener más cuidado a la hora de componer adentro de la viñeta, sí, para que las cosas no se empiecen a pasar. Y este artista justamente hace muchas aguadas. Entonces le tuve que escribir al editor y le dije, mirá, le puse gutters yo, porque entre las aguadas que tenía y el color, que pasa muchas veces por debajo, muchas veces por arriba, se empastaba todo. Claro, había continuidad. Claro. La sombra, por ahí dibujo una sombra diagonal en una pared de una viñeta, y en la viñeta que está encima, como un insert, hay un tipo, y por ahí la diagonal le continúa y parece que el tipo, no sé, es ancho, ¿viste? No tiene ningún sentido. Entonces le escribí y le dije, mirá, está buenísimo el arte, yo hice lo mejor que pude aclarando las páginas hasta cierto punto para que se distingan las cosas, pero al final le tuve que poner gutters porque si no, no se lee. Esa es la realidad, el lector no lo puede seguir. ¿Laburaste de editor ahí, Pato? No, yo trato... Es más, este era el primer número de la miniserie, entonces yo le dije eso y me dice, oh, bueno, está bien, se lo voy a mencionar al artista, porque nada, es más trabajo, no es un trabajo que me moleste, pero es más trabajo. Y como yo soy el último del tarro, todos los demás pueden retrasarse, pero el colorista no, ¿viste? Supongo que al letrista le pasa lo mismo. Uh-huh. La deadline es esta, y si el dibujante se atrasó 2 semanas en la tuya, vos te quedan 2 semanas menos para trabajar. Entonces, nada, me parece buenísimo, pero si puedo dar una mano la doy, pero está bueno que eso lo agarre el dibujante en el momento que lo está haciendo. Tal cual. Pato, a partir de estos años laburando como colorista, ¿te cambió la forma de percibir el color en la historieta? ¿Le das otro valor? ¿Le encontraste otro sentido? Yo entiendo que como dibujante argentino tu formación tiene mucho que ver con el blanco y negro y estás como muy acostumbrado a leer historieta en blanco y negro. Pero ahora, con toda esta experiencia, cuando lees una historieta a color, ¿le buscás otra vuelta? ¿Le encontrás otra relevancia a ese laburo? Sí, es difícil de ponerlo en palabras. Sí, en realidad, bueno, para empezar te pone en un lugar medio de psicópata, medio Doctor House, porque estás todo el tiempo consumiendo algo que lo haces por placer, digo, cuando no estoy trabajando, ¿no? Cuando estoy leyendo una historieta porque me interesa, pero terminás haciendo ese trabajo mental de la ingeniería inversa, de, ah, esto lo logró el hijo de puta haciendo esto, esto y esto. Y nada, te perdés de la inmersión de la historieta de como lector, vas analizándolo desde el lado del colorista. Yo creo que hay algunos artistas que la verdad, en el mercado yankee, que elevaron mucho la importancia del color en general, como puede ser, no sé, Jordi Belair, Dave Stewart, donde vos ves una página de Hellboy, y lo más maravilloso que puede tener toda la tinta de Mignola se resignifica con el color de Dave Stewart. Totalmente. A mí Hellboy, me parece, la verdad, es un manual del colorista. Me parece una cosa brillante. O el Moon Knight de Shelby que le pinta Belair. Sí. Eso me parece que es excelente. Me parece que es una Biblia que todos deberían tener. Y la verdad, por ejemplo, en el caso de Declan Shelby, uno puede ver títulos anteriores a Moon Knight. Y Declan Shelby, él mismo lo dice, no es un gran dibujante. Es un gran narrador, ama bien las páginas, no es un gran dibujante, y coloreado por alguien mediocre, la verdad que son páginas mediocres. O sea, vos podés ojear un trabajo del chabón y nada, no das dos pesos. Y la verdad que cuando lo ves pintado por Jordi Belair, es una cosa que te explota, es increíble. Entonces, nada, tiene una importancia muy grande, los coloristas deberían ser co-creators, deberían tener más relevancia, como mínimo deberían tener asegurado el nombre, la portada, cosa que está ocurriendo más, pero... Sí, cada vez más. Sí. Bueno, hace un ratito comentabas, ¿no?, los problemas estos que habías tenido con las viñetas, con las zanjas y demás, y decías que le decías al editor, y el editor te decía, bueno, le voy a avisar al dibujante, y qué sé yo. ¿Qué tanto contacto tenés con dibujantes? Calculo que con algunos sí, con otros no. ¿Cómo se labura mejor? Mirá, yo cuando empecé como colorista, vi que era una dinámica completamente diferente a cómo venía laburando en el mercado yankee como dibujante. Porque como dibujante sí, estás en la misma conversación, en la misma cadena de mails con el editor o los editores, suele ser el editor en jefe y el asistente, y el guionista. O sea, son los cuatro laburando. Como colorista, ni siquiera estás en esa cadena. Primero me asombró, dije, bueno, o sea, me están poniendo en el cajón de más abajo. Pero después entendí que es un filtro que está bueno para todos. Porque el editor te limpia un poco también los caprichos que pueden tener los demás. Y nada, y te lo ablanda también. Porque por ahí que andás a ver lo que está diciendo el dibujante y dice, no, me arruinó la página, qué sé yo, y el otro te lo traduce a sugieren si no podrías cambiar el cielo de esta pinta, ¿viste? Dice el dibujante que te vayas a la concha. No, bueno, claro. Te suaviza un poco el feedback, claro. Claro. Sí, y sí. Lo hace también más consciente. Ojo, algunos me han pasado unas sábanas de correcciones y de vuelta. Puedo decir, gracias a Dios, que no suelen ser errores. Bueno, las cosas por las que me pueden llegar a mandar correcciones no es, che, te pasaste de la línea, o acá le pintaste, al negro lo pintaste de blanco y al blanco lo pintaste de negro. No suelen ser ese tipo de cosas, ¿viste? Suelen ser cosas más pormenorizadas de, bueno, mirá, o cambiamos incluso. Ahora en esta de Boy Rivals, no sé si alguno de ustedes la leyó, uno de los protagonistas tiene una mano robótica, una mano... El tipo está todo vestido como de gris, con una campera amarilla, y tiene una mano roja, que es... de metal. Una mano que tiene vida, ¿no? Y claro, y el dibujante había pintado tres issues, y el dibujante en los tres issues le cambia la mano de lugar, ¿viste? Y vos lo estás pintando, y Y a veces es un primer plano de la mano, porque la mano está hablando y la mano está en el otro lugar, ¿viste? Entonces, nada, yo la pinté de rojo y dije, bueno, no sé. O sea, lo vio el guionista, lo vio el dibujante, lo vieron los dos editores y lo aprobaron todos. Bueno, yo lo pinto donde va y ellos me dirán qué hacer después. Porque a veces eso implica espejar la viñeta o redibujarla. Y si espejás la viñeta, los globos de diálogo, no sé qué haces, ¿viste? Si estás dibujando al tipo al lado de la derecha porque habla después del que está de la izquierda, y bueno, estás cambiando todo el juego si se lo espejás vos. Y sí, claro. Y bueno, esas cosas pasan. Pasa que, por ejemplo, si están a las apuradas, te mandan a vos a hacer esos cambios. Y sí, yo soy dibujante, pero no sé si tengo ganas de ser yo el que tenga que estar haciendo los arreglos de último momento. Me han mandado a borrar, no sé, una nariz, me han mandado a borrar una mano, me han mandado a hacer esas cosas, y yo más de una vez no los hice y les dije, mirá, no solo que no me parece que es mi trabajo, me parece que es una falta de respeto que me lo estés pidiendo a mí, y después el dibujante se va a enterar cuando vea el libro impreso. Claro. ¿Qué le puede llevar? O sea, le va a llevar lo mismo que a mí. Que me mande el parche de la viñeta, yo le actualizo los colores y listo. Pero claro, prefiero realmente que pidan al que corresponde y que después no se desayune una situación desagradable. Tal cual. ¿Cómo puede ser que el colorista me meta mano en los dibujos? Sería una reacción lógica del dibujante. Sí, sí, totalmente. La última de mi parte, Pato. A chicos y chicas que buscan insertarse en el mundo de la historieta como coloristas, ¿cómo les recomendás que empiecen? ¿Cómo les recomendás que preparen sus muestras? Pues buena pregunta. Yo creo que es la misma recomendación que para un dibujante o que para un guionista. Es armar pareja con alguien y presentar en conjunto. Porque la verdad, si sos colorista, sí, vos podés. Podés llegar a encontrar, si googleás, no sé, páginas de Greg Capullo y ponerte a pintarlas. Y ahí se la podés mandar a todos los editores de DC que encuentres. La relevancia que le van a dar a eso es ínfima. Esa es la realidad. Ahora, si vos vas con una pareja creativa, no sé, si sos dibujante, vas con un guionista y ya están mostrando una muestra que de proyecto, por más que no la vendan, tiene otro peso. Eso lo he visto ocurrir muchas veces. Bueno, de hecho, a mí me llaman, yo no hago muestras, yo nunca mandé portfolio, no, si ven mis redes sociales, la verdad son una tristeza, yo no subo nada, no mando mails a editores pidiendo trabajo ni nada, es un boca a boca. Hice ese primer trabajo porque Pablo y Matías me lo pidieron, y después el que vino atrás dijo, che, me gusta el acabado de esto, ¿quién lo hizo? Y me contactó y seguimos ahí. Es todo así, entonces yo les diría eso, armen parejas que además disfruten el trabajo, porque es otra cosa que se nota mucho. Cuando te descargas una página de tinta de X-Men, no sé, del 2014, hecha por Stuart Timonen, está buenísimo el trabajo, pero, no sé, carece de corazón si te lo pones a pintar. Eso es... hace poco veía un capítulo de Mamben, creo, donde Urasawa decía que él a sus asistentes no los pone a practicar entintado sobre ejercicios. No los hace entintar al pedo. Los hace laburar con las entregas reales. Porque dice, si vos no estás sentado haciendo el trabajo real, no vas a aprender nada. Entonces me parece que un poco pasa por ahí también. Uno puede agarrar y bajarse páginas de quien sea y pintarlas con todo el corazón, pero si estás haciendo un proyecto con un amigo, con alguien que te interesa venderlo, vas a hacer otra cosa, vas a hacer algo de una calidad diferente. Uh-huh. Muy bien, no sé si Fede tiene algo más para preguntar. No, la verdad que no, estamos bien. ¿Gonzalo? No. Bueno, Pato, muchísimas gracias por este rato que nos regalaste. Pero por favor, otro día hablaremos de alguno de los proyectos dibujados que pronto están por salir. Contame si querés, brevemente. No puedo revelar mucho, pero va a salir una miniserie por IDW este año. Esa la dibujo y la pinto yo. ¡Epa! Bueno, muy bien. ¿Con qué guionista? ¿Se puede saber? Robbie Thompson es un guionista que era showrunner de Supernatural. Así que va más o menos por ese lado. Ah, bien. Bueno, buenísimo. Mucha suerte con este proyecto. Un abrazo grande y estamos en contacto. Otro. Abrazo grande para todos. Chau, chau. Beso. Chau, hasta luego. Bueno, hablamos con Pato del Peche, uno de los grandes coloristas argentinos que está hoy trabajando para el mercado de Estados Unidos. Nos dio un panorama muy vasto, muy generoso. Así que nos quedamos para un segundo bloque con más invitados y otros temas. Después de una canción, volvemos con más podcast de Comiquian. Thank you. segundo bloque de este podcast número 180 de Comiqueando y vamos a empezar a festejar los 60 años de un personaje que nos gusta mucho, tal vez no tan icónico, pero seguramente todos lo conocen y alguna vez leyeron cómics de él. Me refiero al querido Matt Murdock, alias Daredevil. Para eso estamos sumando a la mesa a dos queridos amigos y especialistas. Bienvenido, Nico Gath. ¿Qué tal, Andrés? Muchísimas gracias por la invitación. Y sumamos también a Leandro Botinelli. ¿Cómo estás, Lean? ¿Qué tal, Andrés? Muchísimas gracias también por la invitación. Bueno, gracias a ustedes por venir. Vamos a ver qué podemos reconstruir de esta historia que empieza en 1964, cuando Stan Lee hace algo que la vez anterior que lo había hecho le había salido para el orto, que es lanzar un personaje nuevo en el número uno de su propia revista. Lo había hecho en el 62 con Hulk, le había ido muy mal, le había durado cinco números. Nada. Y ahora dice, vamos de nuevo, un personaje nuevo que no apareció nunca ni en Fantastic Four, ni en Spider-Man, ni en Avengers, le damos serie propia con un número uno. Con la diferencia de que esta vez era un poquitito una, no quiero decir copia, pero más o menos de un personaje que ya les había salido bien, que era Spider-Man. Es un Spider-Man de la B. Claro. Goodman le dijo, che, hecho, dame un Spider-Man de la B. De hecho, habla con Ditko para hacerlo y Ditko le, sí, claro, le dice, no me rompa las pelotas. No, otro ya Spider-Man, está, vamos claro, a hacerlo, déjame de joder. Ditko claro, ya estaba haciendo Spider-Man y Doctor Strange. Claro. Y dijo, no. Encima que estoy haciendo todo yo, vos querés que haga otra cosa más. Y encima es otro Spider-Man, déjate de joder. No, claro, no, claro, claro. No. Sí, sí, y bueno, y ahí pero, caen sí. Kirby y Kirby, bueno, hace unos diseños y hace un diseño inicial, supuestamente, que está, no está muy claro qué es lo que hace Kirby, porque también los recuerdos de todos los involucrados son bastante difusos. Sí, sí. Entonces, gente grande. Claro. O que están muertos. Sí, está muerto, bueno. Digo, eran gente muy grande cuando le preguntaron. Claro. O eran alcohólicos. Oh, sí, había un poco de todo. Me encanta el quilombo de Daredevil hasta en la concepción del issue 1. Porque, sí, sí. O sea, lo que se sabe más o menos que hace Kirby es más lo que terminó siendo la cover. O sea, el prediseño es él saltando con los Billy Clubs, sí, qué sé yo. Claro. Que después se lo dan a Bill Everett y rediseño un toque, pero algo de la cover es Kirby. Sí, según Bill Everett, en algún momento él dijo que los Billy Clubs, el tema del Billy Club fue idea de Kirby. Uh-huh. Eso está bastante claro que sí. Pero después el diseño, sí, supuestamente originalmente es de Kirby, y sobre ese diseño Bill Everett lo termina convirtiendo en lo que efectivamente terminamos viendo. Pero hubo muchas manos. Es un misterio realmente el verdadero. Bueno, como con la mayoría. Mira, hubo manos y hasta ojos, porque la hija de Bill Everett había nacido. Ese es un datazo, claro, que la hija de Bill Everett visual. Tenía impedimento visual, entonces dicen que Bill Everett fue el que propuso lo de que Matt Murdock fuera ciego. Como ella tenía, no te digas, sentidos agudizados de manera sobrehumana, sí, pero decía, no, che, pero si escucho a alguien que viene del pasillo, sé quién es, entonces ese tipo de características. Fueron, sí, dicen que eso fue aporte de él. Bueno, Stan Lee dice que fue porque había que ponerle un handicap. Claro, básicamente. Sí, Stan Lee dice y los hechos. Pero bueno, Stan Lee siempre dice muchas cosas, por eso. Lo cierto es que en esa época se trabajaba mucho en equipo, ¿no? Totalmente. Entonces, sí, muy difícil. Totalmente. Sí. Dentro del equipo, ver qué hizo cada uno. Sí, no. Lo importante es que al final todo Stan Lee se lo atribuía a sí mismo. Eso es verdad, pero es verdad que en este caso, al no estar tan involucrado Kirby, porque cuando está involucrado Kirby en general es, vaya, fue Kirby. Claro. Pero como justo este es un caso distinto, es un caso raro, porque Daredevil es. Sí, está lejos de Kirby. Está lejos de Kirby. O sea, está involucrado, evidentemente, pero no de sus personajes característicos. Entonces, es lo mismo que Iron Man. Iron Man es otro caso similar. Claro. Sí, hubo mucho. Entonces, es como que muy poco determinado quién hizo cada cosa. Y es un poco también lo interesante, ¿no? Sí. Es el producto que termina saliendo de un montón de situaciones que andás a ver qué pasó. Que aparte, cosas del número uno lo terminó dibujando Ditko porque Bill Everett no llegó. Tinta, ¿no? No sé si lo intento o le hace un par de fondos porque no estaba todo el completo. La primera página sé que se perdió. O sea, la primera página que hace Bill Everett estaba completamente perdida. Sí, y la tienen que, o sea, tienen que hacer como un reciclaje que ponen al Daredevil de la portada. O sea, es exactamente. Abrís el cómic y tenés. El mismo Daredevil. Con el fondo dibujado con paint. El fondo que se lo hizo. Joe Orlando. No. Joe Rosen. Creo que Sol Brodsky. Sol Brodsky. Sol Brodsky. Sí, Joe después. Y claro, hicieron como un montaje. Sí. Como un montaje. Sí. Ya de por sí la portada no es de las mejores. No. Es bastante chota. Vení de, no sé, Amazing Fantasy XV, que es un portadón. Y esta, que encima, se cuelga de Spider-Man abiertamente. No, pero aparte se sobrevende, es como, mira, los que te trajeron esto también le trajeron esto. Sí, pero acordate que te trajeron esto y esto otro, están los cuatro fantásticos. Están, están todos, y encima abrís el cómic y en la primera página tenés la misma imagen. De Amazing y encima tenés la portada de Amazing Spider-Man 1. Está maravilla. O sea, es un Frankenstein rarísimo, bizarro. Pero bueno, fascinante. Contemos también que en 1964 Bill Everett no era un autor muy popular. Era un tipo que había tenido mucha chapa en los 40 y 50. Pero estaba retirado de los cómics. Había creado al Submariner en los 40. En los 50 había laburado mucho para la editorial Atlas, en distintos géneros, qué sé yo. Pero en los 60 no era capo como eran Kirby o Ditko. No, Carmine Infantino o John Kubert en DC. Claro. Era un tipo, no te digo olvidado, pero era de otra época. Es que por eso la estética de Daredevil no era lo que uno piensa en Marvel. Estaba trabajando en publicidad en ese momento, Bill Everett, me parece. No en cómic. Pero le caía bien a Martin Goodman. No, y Stan Lee, Stan Lee había laburado mucho con él, eran amigos, y le dio otra posibilidad. Al final dibujó nada más un poco de la primera historia. Sí, porque ni siquiera lo hace completo, porque las páginas que entrega eran un desastre. Sí, mamá. No estaban terminadas. Lo que pasaba es que él tenía un problema con el alcoholismo. Sí, tal cual. Era muy choborra, se murió de cirrosis. Y igual. Cosas que pasan. Pero en esas primeras 22 páginas, el tipo, bueno, alcanzó a presentar a Matt, a Karen, a Foggy. Las bases. Murdoch, hay algo que quizás, o sea, la verdad es que la época fundacional de Daredevil no es particularmente memorable, pero es algo que pasa con varios personajes de Marvel, que es que la presentación es digna y tiene todos los, o sea, tiene mucho potencial y tiene todos los elementos que después autores posteriores van a saber explotar mejor. Creo que pasa con X-Men también. Es el primer número de X-Men. Es un buen número. Seguís leyendo la serie. No es tan buena, pero tiene buenos elementos. Con Daredevil me parece que pasa algo parecido. Y el primer número es un número interesante y tiene esta cosa de que al estar dibujado por un dibujante que no es uno de los habituales de ese momento, es raro. Lo ves y es raro. Sí, es otra identidad. Sí. Y eso es interesante. Bueno, la rotación de artistas en esta primera época es bastante notable. Sí. Ya nombramos a Joe Orlando, que va a estar a cargo de un par de números. Entra en el segundo, me parece. Entra en el segundo. También un veterano que ya venía de los 50, del IC. Uh-huh. El número 5 ya está Wally Wood. Otro que va a terminar muy mal. Pegándose un tiro en la cabeza. Sí. Pero va a ser el cambio más interesante que va a tener de verdad. El traje rojo, claro. Le da el look definitivo. Sí, sí, sí, que ya cuando él lo introduce, está buenísimo. Sí. O sea, él ya lo hace perfecto. Tal cual. Los números 12 y 13 están dibujados mitad por Jack Kirby, mitad por John Romita Padre, que va a ser el dibujante titular. El 10 lo había hecho, o sea, lo escribió y dibujó Wally Wood, que encima ponen la información al principio de la página. Bueno, Stanley se quería tomar un descanso, y como Wally Wood quería escribir algo, lo dejamos a ver qué sale. Así llama la leche. Si es una mierda, es de Wally Wood. Yo no tengo nada que ver. Levantóse la mano por completo. Wood era un autor al que los superhéroes le chupaban un huevo. Al tipo que quería hacer otro tipo de historietas, le tiraban eso porque estaba medio en la lona. También tenía más problemas que Medio Oriente. Sí. Y bueno, y Stan Lee, que era amigo de todos, le decía, hacelo, está todo bien. No, igual destacable el número 7, más allá de la primera aparición del traje rojo, numerazo con el Submariner, con el que se caga trompadas. Le dice, yo me enfrenté contra los cuatro fantásticos, con los Avengers, con todo el mundo, pero la verdad es que los huevos de Daredevil me hacen decir, yo a los humanos les perdono un toque. Vos fijate, fundacional, esto de Daredevil, que es un chabón que se pone y lo que la tenacidad trompadas, sigue, ¿me entendés? Que será retomado más adelante, pero ya el principio está. Sí. Yo creo que recién en el número 20 vamos a decir, bueno, acá tenemos un dibujante que se identifica con el personaje, con la serie, que se la pone al hombro y que la va a bancar a muerte, que es Jim Coughlan. Un monstruo, capaz no tan bien ponderado dentro de lo que es la historia del cómic yankee. A mí me parece un dibujante. Un monstruo y es un tipo clave también. Estuvo en un montón de bestias. Un animal determinantes. Sí. Y después, otra cosa floja de esta primera época me parece que son los villanos, ¿no? Son una poronga. Es quizás lo peor. Son una poronga. Es quizás lo peor. Sí, o sea, los villanos que hace Wally Wood en el número que escribe él, que son los animen, estos bichos. Horribles. Nasco. Son espantosos. No, mirá, yo si tuviese que rescatar. Entre los primeros números había un personaje que era Mr. Fear. Sí. Es muy parecido al espantapájaros. Sí. Pero es un personaje que creo que va bien con Daredevil. Porque o sea, se llama The Man Without Fear. Se le podría encontrar una vuelta para hacerlo interesante. bastante. Claro. Se la han encontrado más allá. Sí, mucho después se la han encontrado. The Old también, desde el punto de vista gánster, mafioso, puede andar, pero porque le dan chapa más adelante. The Old es el primer villano que crean para Daredevil, porque el número 2 lucha contra Electro. Eso es fascinante. Sí, es algo que lo vamos a ver todo el tiempo. Claro, que robarle villanos a Spider-Man. Salir a carroñarle villanos a Spider-Man. El segundo número ya le estaba sacando uno. Salir a carroñarle villanos a Spider-Man va a ser una constante de la historia de Daredevil, hasta llegar al punto de que hoy la mayoría de la gente identifica al Kingpin como némesis de Daredevil y no como villano de Spider-Man. Y a Punisher te diría que también más como un personaje de Daredevil. Si bien Punisher obviamente también trascendió como su propio personaje, con propia serie, yo particularmente, si vos, claro. A mí me gusta más como personaje secundario de Daredevil. Sí, no, aparte tiene más impacto en la vida de Daredevil que en la vida de Spider-Man. Porque me parece que tiene una dualidad más interesante que con Spider-Man y que me parece que es más interesante que verlo solo. Sí. Pero bueno, mucho más adelante. Punisher en general es más divertido e interesante cuando tiene alguien con quien rebotar. Para mí. Otra cosa que capaz no era tan atractiva de Daredevil era el nombre. O sea, ya había habido un Daredevil en los años 40. Bueno, es que eso lo hizo Goodman. Tipo, claro, cuando quería hacer un Spider-Man de la B, dijo, che, tenemos los derechos de este Daredevil que ya existió. Ponele que hay chapa. La más le interesaba porque el Daredevil viejo tenía un traje parecido a Spider-Man en que era azul y rojo de una pieza. Y era un personaje que en algún momento había llegado a vender fortunas. Es un personaje que le llegó en la editorial Lev Gleason. Era un personaje que hoy nadie se acuerda. Y hasta donde entiendo era mudo. No me acuerdo. Tenía unos boomerangs en vez de unos Billy Clubs. Y bueno, de hecho, hay un número en el que el Billy Club lo convierte en un boomerang. Y bueno, ahí va. Era. En algún momento lo dibujó Jack Cole, o sea, el creador de Plastic Man, uno de los más grosos de la Golden Age. Sí. Tipo maroso de la Golden Age. Tal cual. O sea que ya había una tradición de fans de Daredevil que por ahí vieron esto y dijeron, che, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Un Spider-Man choto. Sí. Ni siquiera era original que el chabón fuera ciego, ¿no? Pues ya había existido Doctor Midnight en los años 40. Claro, sí. Había como... Pues es interesante lo del tema del personaje ciego, porque después, mucho más adelante, Frank Miller va a incorporar la figura de Stick y lo va a relacionar con Japón. Y lo va a cambiar Lo va a cambiar completamente. Pero 2 años antes de que salga Daredevil, o sea, en el 62, salió la primera película de Satoichi en Japón, que es un personaje súper popular de la cultura pop japonesa, que es un espadachín ciego. Claro. Yo no creo que haya tenido influencia. No, para nada. Pero me parece curioso cómo terminó. Claro. Cómo terminó de alguna manera ese. O sea, tuvo influencia en Daredevil seguramente, pero en la época. De Miller, claro. Miller toma cosas de Satoichi descaradamente. Yo creo que sí. O sea, nunca lo leí, digamos, confirmándolo. Claro. Pero. Dudo que Goodman y Lee fue como, che, ¿sabes qué? En Japón, a mí no me caben dudas, ¿eh? A mí tampoco. No tengo confirmación. Pero tampoco. Es interesante cómo Wally West hacía. O sea, Wally West es el otro. Como Wally West recreaba esto del radar, o sea, los círculos rojos y negros, como les va dando la identidad a Daredevil de cómo ve todo, porque si bien Doctor Midnight era ciego, era otra cosa. La joda de Daredevil es que tenía todo agudizado y podía ver de manera muy OP. Sí, porque de hecho al principio directamente te lo narran, ¿no? Como que él está todo el tiempo diciendo, bueno, me doy cuenta porque viene tal, porque vuelve el perfume. No había una representación visual de sus sentidos hasta Hollywood. Claro, sí. Bueno, yo les quiero marcar 2 momentos de la etapa de Stan Lee con Jim Cowlan muy importantes. Uno es el número 25, que es cuando se les ocurre la peor idea de la historia. Sí. Que es que Matt se crea otra identidad falsa. Vamos. Que es la de Mike Murdock, su hermano mellizo, que no es ciego. Claro. Para que empiecen a sospechar que Mike es Daredevil y Matt no es Daredevil. Eso porque se filtra que Matt es Daredevil, ¿no? Claro. Bueno, vos fijate que es Spider-Man. Otra cosa fundamental en la historia de Daredevil, que siempre está corriendo con la identidad secreta. Totalmente. Que siempre se manda una cagada. Siempre se manda una cagada. Es uno de los momentos what the fuck más notables de la Silver Age. Sí. Decís, boludo, ya es insostenible que el chabón mantenga de ese modo tan finito el misterio de la doble identidad, teniendo una identidad secreta. Ahora tiene 2. La novela en esa época es total, porque no solo tenés un triángulo amoroso berreta entre Foggy, Karen y Matt, y ahora tenés el hermano gemelo perdido. Que por supuesto es todo lo contrario de Matt, ¿viste? Si Matt es un tipo circunspecto, ubicado, racional, tranquilo. Mike es quilombero, va al frente, le tira los galgos a Karen. Es que dicen que era por eso. Dicen que lo que querían era eso. Que el problema era que Matt era como era un pecho frío. Muy pecho frío, y eso a los lectores no le gustaba. Y le dijeron a Stan Lee, maestro, necesitamos que sea. Y dice, pero ¿y cómo voy a cambiar la personalidad del personaje? Porque, bueno, está listo. Que se comporte como un colorado, loco. Claro, le invento cosas. Además, dura mucho eso. Sí, 20 y pico de números. Es demasiado para sostener semejante número pelotudez. 41, Matt le arma una muerte heroica a su hermano para sacárselo de encima. Claro, después dice, no, pero pasa que mi hermano entrenó a otro Daredevil, así que el que sigue estando, no sé yo tampoco, ¿eh? No, claro. Al final es en eso, sí. Y después el otro número que quiero subrayar, destacar, es el 47. El de Vietnam. Claro. Brother, Take My Hand, el encuentro entre Daredevil y Willie Lincoln, que es un policía afroamericano que pierde la vista combatiendo en Vietnam, y cuando vuelve a Estados Unidos lo acusan de un crimen que no cometió y Matt lo va a defender. Sí. Eso es un clásico, boludo. Ese es el... Son 20 páginas demoledoras, que para cualquier gil que habla mal de Stan Lee le decís, toma pelotudo, escribí algo de esto. Bueno, claro, Stan Lee dice que es uno de los de sus guiones favoritos. Sí, sí, los más orgullosos están. Sí, totalmente. Es excelente ese número. La verdad que yo cuando leí la primera vez se me cayeron las lágrimas, boludo. Decía, joder, puta, esto es muy impactante. Está muy bien aparte escrito, de la época. Todo. Muy emotivo. Y la época, además. Y, que le, que le den bola a la parte justamente de abogado de Daredevil. Que, tipo, que saquen el drama y todo lo interesante de ahí. Ese también es otro elemento, me parece, con el que la serie de Daredevil coqueteó intermitentemente, ¿no? Uh-huh. Que es con el laburo del abogado. Sí. ¿La serie de Netflix, decís? No, en general. En general, la serie de Daredevil. No, de Netflix, no vamos a hablar. Me pareció, por eso no. Estamos hablando de historietas. Cuando digo la serie, hablo de la serie de historietas. Que es el tema del laburo del abogado y cómo eso te permite entrar en un subgénero que a los yankees les gusta mucho, que es el courtroom drama, esos conflictos zarpados que se resuelven en los juicios orales, donde aparece un testigo que cambia todo, objeción denegada, su señoría, el jurado, no sé qué. Lo que quiere poner acá Milei. Claro. Ah, bueno. Los tipos con toga. Claro. Los jurados que son coimeados, viste, los el chabón que hace aparecer al testigo sorpresa. Bueno, todo eso a los yankees les encanta, los fascina. Y bueno, obviamente, algunos guionistas supieron sacarle ese jugo también a Daredevil, ¿no? Vamos a encontrar alguna vez sagas de Annocenti o de Brian Michael Bendis donde juegan al courtroom drama y les sale bien. Es que en retrospectiva, haber agregado el elemento de la ley, del abogado, de la moral a un superhéroe que después, con el tiempo, se va a ir construyendo ese género, está buenísimo. Sí. Porque tenés el contexto para hacer las preguntas que nos hacemos todos, loco. Sí, me voy a disfrazar y voy a combatir el mal con mi mano. Sí, pero ¿qué tan bien está eso? Tal cual. Está incorporado en el ADN del personaje. Sí, el hecho de que esté obsesionado con la justicia y sea así. Sí, ¿no? Claro. Es que eso es lo superficial, que tipo, ah, che, me cierra, anda con eso. Que tiene un montón de contrapuntos de Daredevil, ¿no? También el hecho de ser católico y disfrazarse de diablo. Sí, sí, sí. O sea, un montón de boludeces. Es el personaje más contradictorio que existe. Saber bocha de la ley, pero apostar... Para romperla. Para romperla todas las noches. Pero salir a cagar a trompadas a los criminales. Claro. O sea, como que tiene muchas muchos matices. A mí me parece que es lo que lo hace tan atractivo. Obvio que sí. Totalmente. Obvio el filósofo contemporáneo Federico Velasco, aquí presente, alguna vez dijo una frase que yo repetí muchas veces porque me pareció genial, que es Daredevil es el personaje más DC que tiene Marvel. ¿Más DC? No, para mí. Para mí es un personaje eminentemente Marvel. Para mí es muy mí Marvel. Es justamente muy porque Marvel. Todo el contraste y el tema de la identidad secreta. O sea, por lo general uno no asocia tanto los personajes de DC con la identidad secreta o el peso que puede tener la identidad secreta. ¿Cómo que no? Te vuelven loco en DC con la identidad secreta. Yo lo veo más como íconos que como identidad secreta. Es un personaje muy gris para mí. Es un personaje que es eminentemente Marvel. Tiene esa cosa. Sí. Es el tipo que tiene esto que decía, el handicap. Para mí tiene todos los checks de Marvel. Las checkbox de Marvel. Tiene todo. Si hubiese pensado en un personaje de Marvel muy DC, capaz pensaría en el Capitán América original. Porque después también Stan Lee y Jack Kirby le meten. Lo fueron llevando para otro lado. Sí. Bueno. Finalmente, hablando de Stan Lee, se va a la mierda en el número 50. En el medio de una trilogía contra un robot pedorro. No sé qué mierda pasa ahí. No será el primer robot al que se enfrentará a Daredevil. Y lo último que hace como para decir, bueno, chau, es separar a Matt de Foggy. O sea, Matt y Foggy dejan de laburar juntos. A Foggy lo eligen fiscal de distrito. Se va del estudio Nelson Murdock. También y cosas que van a pasar muchas veces. Cosas que van a pasar muchísimas veces. Sí. Estamos en 1969 ya. Stan Lee se mandó 5 años de laburo bastante relevante. Y ahora agárrate, ¿no? Porque y ahora se vienen como muchos años verga de Daredevil. Los altos los bajos y los medianos. Muy, muy difícil. Entre los números 51 y 71... el guionista Roy Thomas, que como solía suceder en esta época, a medida que Stan Lee se iba desprendiendo, claro, sí, sí, se agarraba Roy Thomas. Venía el buitre, sale Stan Lee, entra Roy Thomas. Exactamente, era el cambio cantado del equipo. Se retira con la número 10, Stan Lee ingresa con la número 16, Roy Thomas. En todos los partidos. Sí, sí, sí, todos los partidos. Así que bueno, como ya era costumbre, Roy Thomas se hace cargo de la serie y es. Decir que bueno, que está Jim Coughlan, ¿no? Sí. Pero es malísimo lo de Thomas. Realmente muy, muy poco para rescatar. Lo único más o menos importante pasa en el número 67, cuando se va Karen Page del elenco y va a faltar, sí, faltan años para que vuelvas a ver qué mierda pasó con Karen Page. Que hoy es como muy conocida por la gente, por la serie de Netflix. Uh-huh. Pero los que empezamos a leer Daredevil en los 80 no teníamos la más puta idea de quién era Karen Page. Cuando reaparece en Born Again, tuvimos que ir a buscar atrás alguien que te prestara los números viejos de Daredevil, porque ¿qué mierda es Karen Page? Es muy loco, porque es como si a Superman le hubiesen sacado a Lois Lane. Pero hubiese sido genial, boludo. Hubiese sido genial. Lo mejor que le podés hacer a los personajes es sacarle las novias con las que no garcha. Bueno, un personaje con el que nunca volvió, digamos, la Karen Page es con Spider-Man, que era Betty Brandt, de alguna manera. Claro. Ahí, claro. Con Betty se dieron cuenta que no tenía el carisma. Claro. No, y además era como muy imposible que un pendejo de 15 años se levantara a Betty Brandt. No, es interesante porque sería hasta perverso por parte de Betty garcharse a Peter. Claro, entonces, claro. Entonces, no, pará, pongámosle novias de Era en otra época. Claro, fueron con Gwen y Mary Jane, que son como mucho más importantes. Interesante igual de Betty, porque no es que ella se fue, sino que sacaron la idea de romance. Es como, sigue estando, pero sacaron eso que cuando vos empezás a leer Spider-Man, parece que el interés romántico va a ser ella. Claro, claro. Y después hay que ver. Bueno, Roy Thomas dijimos se queda hasta el número 71. Y ahí, cuando se va, pone a un amigo suyo. La gran... Me voy, pero dejo un amigo. Claro. Que es Jerry Conway. Sí. Otro denso. Otro guionista que en Daredevil es pesadillesco de los chotos que es. Igual a esta época yo le tengo cariño. No, a mí Yo con la viuda le tengo cariño. A ver, abogado Botinelli, defienda. Mira, aclaremos que... Tiene un par de cositas ahora. Que lo primero que hace Conway es que cuando se dio cuenta de que se le acabaron los personajes secundarios, pues no está más Karen, no está más Foggy, no está más nadie, dice, hay que ponerle personajes secundarios a esta serie, si no, no funciona. Y en el 81, el número 81, ¿no? El año 81, lo pone a formar pareja con Black Widow. Lo cual es una movida... Interesante. Si la manejas bien, es interesante. Es interesante. A mí lo que más me gusta es que diga, bueno, no está más en New York, ahora está en San Francisco. No, es que justamente... Porque te permite lo que menos me gusta. No, es que a ver... Asociando a Daredevil con New York, con Hell's Kitchen, el diablo de Hell's Kitchen, lo sacáis y eso es un pelotudo. Pero la realidad es que Daredevil no tenía identidad de nada en esa época. Entonces estaban probando a ver qué carajo funcionaba. Eso, y lo de Hell's Kitchen lo inventó Miller, digamos. Eso, claro. Son cosas que ahora decimos que eso tiene que ser si así. Si Thomas o Stan Lee alguna vez nombraron a Hell's Kitchen. No sé. Sí, no sé. No, pero a ver, lo destacable de Black Widow, que primero, adelantadísimo el hecho de que no eran pareja oficial, no estaban casados, pero estaban viviendo juntos. Sí. Que eso, el Comic Code fue como, perdón, ¿qué estás haciendo? Esto no puede ser. Así como van a vivir juntos dos personas que no están casadas. Esto está mal. Y tuvieron que decir, no, bueno, Black Widow están en una habitación, Matt está en otra, disfrazarlo. Y también el hecho de que es un superhéroe y una superheroína. Cosa que después Frank Miller, adelante, invente Elektra para decir, bueno, estoy harto que los superhéroes siempre estén con chicas normales, quiero que un chabón esté con alguien de su mismo... Cañón. Que se dedique a lo que... No leía DC ese muchacho, claro, ¿no? Donde están Green Arrow y Black Canary, claro, hacía décadas. Claro, y para él nada más era Superman y Lois Lane. Pero antes de la guitarra tenemos a Daredevil y Black Widow. Tipo, interesante propuesta de pareja. Yo eso sí, lo a mí mucho. Eso me parece lo más interesante. O sea, esa unión de que tenga una contrapartida que... esté a su altura. Claro. Que no sea exactamente una sidekick, claro. Que suena bien. Es que a ver, después el título se termina llamando Daredevil and Black Widow. También es un toque loco porque Black Widow supuestamente era mucho mayor que Matt, ¿no? En edades. No sé si mucho mayor. Y la mina ya era espía en los 50, ¿no? Ahí no estoy, no estoy tan... No estoy tan... No toda la continuidad de Black Widow tan... La soviética la caga, pero no sé qué tanto... O sea, los años en los que transcurre esto. Sí. Pero... no sé, vamos a Noches de Madripoor. ¿En qué año transcurre eso? Claro, bueno, tenés razón. Claro. Bueno, pero envejece. Bueno, pero... Se agarró una Mills, Mateo, está bien. Claro, claro, está legal. Eran los dos adultos. Eran los dos adultos, claro. Lo importante es que era viuda, de un rubro. Eran los dos lindos, ya claro, está. Sí. Claro. No, aparte, tipo, él la salva en el juicio, ella le salva la vida, es como que... Eso es otro tema del cual después podemos hablar. La... El... asesinato serial de concha que hizo Matt Murdock en sí, su historia, bueno, ¿no? Es que yo creo que empieza con Black Widow. Con Black Widow empieza. El galán por excelencia. El con VIP. Black Widow, que a mí cuando me hablan de Tony Stark me cago de risa. Sí, el sí, VIP sí. Del Levante, boludo. Empieza con Black Widow, boludo. Por eso te digo. Olvídate. ¿Cómo? Se volteó a medio país. Sí. No perdona al ciego. Pussy Hunter. No te digo dónde. No, ciego, pero no es boludo. No te digo dónde pone el ojo, pone la chota porque no ve nada, pero la pone en todos lados. Sí. Es impresionante. Bueno, Jerry Conway, por suerte, no dura mucho. Viene Steve Gerber. Sí. Que agarra el número 99, si no me equivoco. Hacer sus regerviadas. Y a mí me gusta lo de Gerber. Tiene un dibujante más choto que Colan, que es Bob Brown. Dibujante muy clásico, que venía de DC, que había dibujado un montón de títulos distintos en DC, principalmente Challengers of the Unknown, pero pasó por medio DC, hasta en Batman estuvo, Bob Brown estuvo en todos lados. Y la idea grosa de Gerber, me parece a mí, es aprovechar la presencia de Black Widow para integrar más a Daredevil al resto del universo Marvel, ¿no? Sí. Con la excusa de que estaba Natasha, aparecen más personajes de Avengers, más villanos de otras series. Sí, sí, sí. ¿No? Me parece que lo integra un toque más al universo. Y como no tiene personajes secundarios propios, porque la única que tiene es Natasha, empieza a jugar con más héroes invitados, ¿no? Uh-huh. Te aparece Namor, Black Panther, Moondragon, Yana de She-Devil, a la que también se la voltea a Daredevil, o por lo menos lo intenta. Hay unos besos subidos de tono. Con la mujer de Kaiser, mirá que sorete. Man-Thing, Spider-Man. Bueno, Gerber es como que mete mucho héroes y villanos de otras series. Gerber era hacer eso. Sí, claro. Sí, gran jugador de universo, Gerber. Sí. Y lo último que hace, creo que es el número 117, donde los separa a Matt y a Natasha y vuelve Foggy. Y ahí ya decís, bueno, ahora la pareja es con Foggy. Vuelve el oficial, claro, digamos. Andate rusa que volvió claro. Mi chongo de verdad, claro, mi Foggy. Claro. Pero a Bob Brown nos lo vamos a tener que fumar muchos números más, hasta el 140 y pico, 43. Después, cuando se va el maestro Gerber, que en paz descanse. Lo queremos. Sí, hay unos numeritos de Tony Isabella que hace que se reconcilien Matt y Natasha, su único aporte. Uh-huh. Y después en el 124 viene Marv Wolfman, que para mí está bueno lo que hace Wolfman en la serie, no es choto. Wolfman es un tipo que mínimamente lo podés leer. Sí. No es lo mejor que tiene. Lo que tiene lo más memorable es que inventa Bullseye. Claro, o sea, su aporte es Bullseye. Completamente. Como siempre. Hace volver al Jester después de 100 números, que hacía claro. Que no parecía Jester. Crea Bullseye en el número 131. Wolfman siempre hace eso. Wolfman entra en una serie y te crea algún personaje interesante que va a pasar a ser icónico. Claro, digo, sí. Tiene el poder de crear... Deja la huella. De crear personajes icónicos a su paso, digo. Y hace otra cosa importante que hace Wolfman en sus numeritos es que Matt vuelve a New York y vuelve a abrir el estudio con Foggy. Claro. O sea, vuelve trae un poco el status quo. Un toque para adelante y un toque para atrás, ¿no? Sí, algo sí, de tradición y algo de innovación. Sí, totalmente. Para mí lo... hace aportes que están bien. Él consideró que no sabía qué hacer y pidió que lo sacaran de la serie. Un tipo honesto. Porque realmente pensaba que no le estaba aportando nada. El siguiente guionista arranca el número 144, otra etapa breve, pero que a mí me gusta mucho, que es la de Jim Shooter. Uh-huh. A mí, el Shooter de Daredevil me gusta mucho. Tiene bastante orto porque prácticamente todo lo que escribió él lo dibuja Jill Kane. Con tintas de Klaus Janson, que va a ser un guionista que a esta serie le va a hacer un aporte fastuoso como entintador y hasta como dibujante después. Sí. Shooter le pone mucho huevo, crea a otra novia de Daredevil que se llama Heather Glenn. Claro. Seguimos sumando la cosecha. Y crea a Paladin, que es un personaje que después va a volver a aparecer como justiciero urbano, qué sé yo. Sí, aparecía mucho en los cómics de Capitán América, de Mark Gruenwald. Sí. Y creo que en Spider-Man de David Michelinie también aparecía, ¿no? No estoy muy seguro. Sí. Pero no les va bien. la gente no les da bola y la revista pasa a ser bimestral. Sí. Ya había tenido un conato de cancelación a principios de los 70 cuando sale ese one shot que se llama Iron Man Daredevil, ¿se acuerdan? Que era un número más gordito que traía una aventura de Daredevil y una de Iron Man, porque eran dos títulos que vendían poco. Larguemos un one shot con estos dos personajes. Si la gente lo compra, a pesar de que sea un toque más caro que las revistas comunes, cancelamos Iron Man y Daredevil y seguimos sacando una donde aparezcan los dos juntos. Claro. Y no le fue bien. Por eso siguieron mancando las colecciones. Sí, de Shooter decía que en las oficinas de Marvel, Daredevil era un personaje de... O sea, se lo llamaba de segunda línea. Sí, claro. Sí, sí, sí. Sí, y Postman, Spider-Man. Como que ellos tenían sus categorías, Daredevil siempre sí, era de sí, línea. Claro. Sí, me fui a la B. Me rajaron de Hulk y me dieron... Sí, básicamente. Fui a la DD. Sí, claro. Él decía igual que le gustaba el personaje y que se lo tomaba muy en serio, pero bueno. Pero bueno. Es como es. Shooter es ascendido a jefe de coordinadores, el mismo cargo en el que había estado Stan Lee, Roy Thomas y demás. Y tiene que dejar la serie de Daredevil en el número 152. Ponen un guionista del montón, ni muy inspirado ni muy choto, que es Roger McKenzie. Que lo mejor que va a hacer es irse. Totalmente. Claro. Conocer que se saca la lotería McKenzie porque regresa Jim Coblan a dibujar cuando arranca él. Y cuando se va Jim Coblan, le ponen a Frank Miller. Sí, sí, claro. Y ahí cambia la historia. Y ahí cambia la historia. Es el principio de Daredevil. Claro. Ahí es como que podés empezar a leer Daredevil casi sin haberlo leído nunca. Sí. No, capaz es un poco extremo lo que te estoy diciendo. Pero casi. Porque la realidad es que... Bueno, McKenzie tiene un número que para mí es memorable, que es en el que Ben Urich... Ese número está bueno. Sí. Ahí ya está Miller. Sí, y es ya que es por eso. Andás a ver que tanto es McKenzie que tanto es Miller, por supuesto. Sí, pero igual, bien. También hay que pero decir ese número que... está bueno. Sí, ese número es muy bueno, introductorio, porque justamente te vuelven a contar el origen de él. Claro. Sí. También hay que decir que. Aparte, gran personaje Ben Urich. Que Miller venía de dibujar tres números de espectáculo de Spider-Man. Donde Peter hacía team up con Daredevil. Y ahí dijeron, che, bueno, sos bueno dibujando el cornudo este. Claro, pero yo ya tengo otros laburos, estoy haciendo un montón de cosas. Pero es bimestral, Daredevil. Claro. Bueno, dale. Está no bien. Para pelotas. Y además, Shooter era muy amigo de Miller, ¿viste? Lo convencía de cualquier cosa. Lo convenció hasta de laburar para Valiant, boludo. O sea, es como que a Miller le costaba mucho decirle que no a Shooter, porque Shooter era como su fan número uno y el que lo recibió cuando Miller era muy pendejo y lo alentó para que se hiciera profesional. Fue a hablar con Neil Adams y Neil Adams le pegó una patada en el orto. Totalmente. Y el que lo bancó y le dijo, no, boludo, profesional. Sí, él fue con Neil Adams una vez, le metió una patada en el orto, fue de vuelta, le volvió a meter una patada en el orto, fue con Joe Orlando, le metió una patada en el orto y Jim Shooter le dijo... Bueno, vení, pibe, que yo te veo condiciones, vos vas a ser un gran jugador. Bueno, está bien. Bueno, entonces en 158 tenemos la primera aparición de Frank Miller como dibujante de Daredevil, con un guión de McKenzie más o menos. Pero después ya viene una trilogía con Black Widow y con Bullseye. Y ahí ya se pone todo más oscuro, ya las cosas empiezan a transcurrir de noche, ya empieza la cosa más sórdida de mafias, ¿viste? De burdeles. Se va volcando al noir. Es que ahí se va enamorando Frank Miller del personaje y de lo que es capaz. Ahí aparece Turk. Gran personaje. Encima, esa trilogía impensada hoy por hoy, Bullseye secuestra a Black Widow. Tipo, hoy decís eso y dicen, ¿cómo va a secuestrar a Black Widow Bullseye? Claro, hoy por hoy, imagínate. Es imposible. Sí. Ahí está el número de Ben Urich que nombrábamos hace un rato. Un abrazo. Es muy grosso. Va a volver Urich varias veces, se va a ir convirtiendo en un personaje muy importante. Y bueno, McKenzie no se copa mucho con el tema de que Miller intervenga en las tramas y proponga cosas. Sí, a Miller no le gustaban los guiones de McKenzie, abiertamente. Claro. No le gustaban y por eso Jim Shooter lo saca encima. Directamente McKenzie dice, bueno, se van a la puta porque que lo parió. Porque creo que había hecho un backup que había estado bien. Claro. Entonces Shooter dijo, andate acá, hace todo. En ese momento también lo estaba editando Danny O'Neill, ¿puede ser? Es muy probable. Sí. El editor era Danny O'Neill. Danny O'Neill es el que lo saca a McKenzie. Y lo último que hace McKenzie antes de irse es separar definitivamente, entre muchas comillas, a Matt de Natasha. Claro, definitivamente por un tiempo. Que Foggy se case con su novia, que era Debbie. Claro. Bien. Ahí estamos todo listo para que, con la ayuda del padrino Jim, para que empiece Daredevil. Frank Miller tome las riendas completas de la serie. Se terminó Daredevil 0, el número 168, enero de 1981. Más que prolijo empezar en enero. Sí. ¿No? Sí. Y de un año que termina en uno. O sea, más claro, échale agua. Junto, o sea, Frank Miller, para, a todo esto aclaremos. Todavía no había cumplido 24 años cuando sale el primer número que escribe y dibuja él. Un nene. O sea, era pendejo. Sí. Pendejo. Y lo ponen en equipo con un Klaus Janson prendido fuego. Y ahí se va todo al carajo. Aparece por primera vez Elektra. Asciende a la A, Bullseye, como el enemigo grosso de Daredevil. Y cuando te das cuenta que estos fascinerosos están trabajando para alguien más, Miller te revela que están trabajando para Kingpin. Y ahí de nuevo, viste, te pone como un la primera aparición de Kingpin en el run de Miller es impresionante, cómo se apropia el personaje en tres viñetas que son este consejo de John Byrne, que le dijo, vos tenés que agarrar a Kingpin, dibujarlo como siempre fue dibujado, de golpe lo iluminás como vos iluminás a tu personaje. Uh-huh. Y es tuyo. Totalmente. Es impresionante cómo ese primer número cambia 180 grados todo del personaje con la introducción de un personaje como Elektra y... ya desde la portada, vos ves la portada y es un bombazo. Yo no sé lo que habrá sido ver esa portada de golpe en ese momento, saliendo como algo nuevo. Bueno, con el error de que está escrito con CK. Está mal escrito Elektra. Elektra. Claro, con CK. Pero sí, así todo. Pero es muy loco cómo Miller le cambia, le pega un giro a la serie. Todo. La hace más noir, más policial, sí, mucho más violenta también, ¿no? Sí, sí, pero sí, en un número pasa a ser un serión. Sí. O sea, sí, sí, es impresionante. Sí, vos sí, lees sí, el número anterior y lees ese número y decís, sí, ¿qué carajo pasó, boludo? ¿Cómo puede ser que esté tan bueno esto? Está bueno además porque tenés un personaje como Elektra que no es exactamente villana ni heroína. Muy ambigua. Ambigua. Bueno, es muy interesante lo de Miller porque Miller había mandado una carta a, me acuerdo, en una miniserie que era de Cat, si yo mal no recuerdo, uh-huh, cuando él todavía no trabajaba profesionalmente. Claro. Celebrando que estuviesen haciendo un personaje femenino fuerte, protagónico. Y como que él decía que faltaba más de eso, que había mucha damisela en peligro, qué sé yo. Años después, no tantos, él está presentando a uno de los personajes femeninos más fuertes y más emblemáticos de Marvel en los 80. Si hay que ponerle una fecha de nacimiento al Grim and Gritty, es ese número. Totalmente. Sí. ¿No? Yo creo que ahí nace el Grim and Gritty, que después va a ser tan popular en los 80, tan polémico. Sí. Claro, pero ahí vi bien. Ahí ese es el Grim and Gritty bien. Bien hecho. Porque bien, además... Bien hecho. lo que decíamos recién, ¿no? Todo un montón de elementos que vienen de la novela policial, de sí, Ashley sí, Hammett, de Mickey Spillane, del cual Miller es muy fan, sí, de Raymond Chandler, o sea, y muchas cosas que vienen del cine también, ¿no? Porque sí, tanto sí, Miller como Janson se cebaban mal viendo películas de Hitchcock, de Orson Welles, sí, de Fritz Lang. Es que lo que yo siempre digo es que algo que me parece que es muy... O sea, que es lo que tenían estos autores que quizás no hay tanto hoy, es que traían propuestas de otros lados, de otros sí, medios. Eran tipos que consumían muchas cosas que, como en el caso de Miller, quizás ni siquiera eran fan de los superhéroes. No, claro. Y Miller, ¿qué trae? Trae características de otros medios y otros géneros. Sí. Completamente ajeno a lo que era Daredevil en ese sí, momento. Claro. Hoy capaz lo que pasa es que... con excepciones, no importa. Pero... yo veo que se regurgita mucho el género mismo. Sí, claro. Y sí, y por algo esto funciona también, porque no era eso. Esto era fresco, justamente sí, porque traía cosas de otros lugares. Sí, sí, nada, no se parece en nada a lo que se había hecho con Daredevil hasta ese momento. Eso es lo más interesante que tiene. Hoy lo bueno es volver a eso, o sea, es regurgita. Claro, después obviamente tenés gente que lo va a hacer mejor. Pero hoy es más endogamia, digamos. Sí. Es muy endogamia. Es lo que decía Miyazaki sobre la industria del anime. Dice, el problema de la industria del anime es que se llenó de otakus. Entonces, un poco creo que claro, pasa algo así. Sí, bueno, sí. Miller tenía una tradición así de narrativa gráfica que no se parece mucho a la de Jack Kirby ni a la clásica de Marvel. Digamos. No. Él venía más del palo de estudiar a Will Eisner. Su profesor en la facultad había sido Bernie Krigstein. O sea, ¿no? Había cursado historia narrativa gráfica con Bernie Krigstein, o sea, que es un tipo que mítico de la Easy Comics, otra mirada, otra concepción de la historieta. Era fanático de Harvey Kurtzman, estudiaba la narrativa de Kurtzman, bueno, venía claramente de otro palo, ¿no? Aparte, O'Neill lo impulsaba mucho con el hecho de investigar peleas, aprender peleas, hacer que las peleas de Daredevil sean otra cosa. Que sí, bueno, claro, que es por eso que él mete todo el tema de los ninjas. Exacto, y el arte marcial. Exacto, eso lo hace ir por el lado de las artes marciales, que era algo que no era característico de Daredevil, y hoy no te imaginas a Daredevil sin eso. Aparte, Daredevil es un artista marcial. Es un artista marcial. Es uno de los artistas marciales por excelencia. Los paneles rectangulares alargados que hizo en Daredevil, que después va a usar en Ronin, tipo, bueno, sale todo de ahí. Y lo que sucede es que Miller en esta época, investigando, se empieza a encontrar con el trabajo de Kazuo Koike y Goseki Kojima en Lone Wolf and Cub, claro, que en ese momento no estaba ni siquiera traducido al inglés. No. Y él básicamente interpretaba lo que veía en las páginas, y él empieza a incorporar mucho de la narrativa de ese tipo de historia, y eso me parece que es fundamental, porque no es solamente lo que cuenta, es cómo lo cuenta. Sí. Miller es un excelente narrador y tiene experimentos narrativos en esa época que son espectaculares, verdaderamente. Es que cualquier otro autor podría haber hecho que esto quede fuera de lugar. Tipo, este flaco es hijo de un boxeador, que era un Spider-Man de la B, y ahora me metes ninja y artes marciales, ¿qué tiene que ver? Claro. Pero sin embargo lo interga todo de una manera tan orgánica. Y empieza a usar esta cosa mucho de los fondos blancos para representar el espacio. Miller en esta época salía a caminar por Nueva York con una cámara de fotos. Sí. Tomaba fotos de lugares. Es que le eso es fundamental. El chabón es de Nueva York, hecho y derecho, ¿entendés? Claro. Que salía a tomar fotos de lugares que le parecían interesantes para ambientar las secuencias. Y una vez, en más de una ocasión, salió a recorrer Manhattan con ciegos y ciegas que le iban contando sus sensaciones. Excelente. ¿Entendés? Dice que hasta los llegó a entrevistar para que le contaran cómo es garchar siendo ciego. En una entrevista Miller decía, en joda, imagínense lo bueno que debe ser Matt en la cama con los sentidos hiperaumentados. Sí, sí, sí. Hablando de las aventuras sexuales de Matt Murdock. De Matt Murdock. El hombre. Entonces, una locura, ¿no? Sí, es impresionante desde todo punto de vista, porque los guiones son muy buenos, el arte va evolucionando mucho, es muy bueno. Sí. Obviamente, bueno, después, como decía vos, ¿no? Está Klaus Janson, que también es fundamental. Y es muy interesante ver cómo evoluciona. Si vos ves el último número de Rand DeMille, que es Roulette, que es un numerazo, 191, ¿no? Si no me equivoco, ya empezás a ver destellos de lo que va a ser Ronin después. Claro. Tiene una evolución artística increíble, impresionante. Muy rápido, sí, sí. Muy rápido. Aparte lo empieza a estructurar como una novela. Ya no es tipo el issue del mes, sino que tipo personajes que van evolucionando, que hay una tensión que va creciendo, que culmina en el número de Electro. Y también algo que me parece muy interesante es lo verdaderamente humano que hace a Matt Murdock. Porque sí, es un personaje humano para lo bueno y para lo malo. Porque es un tipo que es muy gris. O sea, es un héroe. Sí, sí, no sí. Deja de ser un héroe, no deja de ser un buen tipo. Pero es un buen tipo que, como cualquiera de nosotros, tiene cosas que no están tan buenas. No, es que Miller lo que hace es dejar la pregunta abierta de si Daredevil es una figura de oscuridad tratando de alcanzar la luz o una figura de luz sumergiéndose en la oscuridad. Uh-huh. Sí. Los mejores guionistas de Daredevil hacen que eso sea ambiguo. Si ellos te dicen la respuesta, no es tan encantador como si vos tenés que interpretarla. A mí eso lo hace un personaje realmente único dentro de lo que es el panteón de superhéroes de Marvel. Es un bicho raro Daredevil, uh-huh, y sobre todo en esta época, ¿no? Que se resignifica tanto. Sí. Hablando de esta época, bueno, acá Miller logra lo que nadie hubiese imaginado, que es que las ventas de Daredevil suben muchísimo. Sí. Vuelve a ser mensual. Sí, a partir del 171 claro, vuelve a ser mensual. Sí. Y para el 180 es el segundo título más vendido de Marvel. Tras X-Men. En el circuito de comiquerías. Impresionante. O sea, es impresionante. No, insólito. La crítica, ¿no? Insólito. Todos diciendo, loco, este pibe es un grosso. El 177 es la primera aparición de Stick, que claro, es un personaje que Miller usa como un retroinjerto de continuidad para contar un poco de la... De la transición del Matt joven. Y de vuelta lo vuelve mucho más interesante. Sí, claro. O sea, le da un trasfondo mitológico que es espectacular. Sí, sí, sí, sí. Que yo tengo la teoría, es solo mía, no tengo pruebas, pero tampoco duda que Stick es un poco la relación que le tenía con Danny O'Neill, que tipo es alguien que lo empujaba, que lo impulsaba para que se vuelva mejor, pero por ahí tiene una relación con un toque de fricción. Más, ¿no? Tirante, claro. Claro, yo un creo maestro que. Maestro estricto. Claro, yo creo que después, encima, como termina la relación con él y Danny O'Neill en el futuro que termina para el orto, yo creo que va muy de la mano con lo que es Stick. Está bien. Es probable. Está bien, puede ser. Bueno, después tenemos la famosa saga de la muerte de Elektra, uh-huh, ¿no? A la que Bullseye. El 181, para mí, es uno de los mejores single issues de la historia de Marvel. Sí. Así nomás. Está en mi top 10 y quizás en mi top 5. Me parece una maravilla. todo Bullseye lo que cuenta. Están los dos laburando para el Kingpin, tanto Bullseye como Elektra. Elektra creo que es la que tiene la orden de matar a Ben Urich. No, al final no sé quién. Bueno, mira. No, a Foggy. Claro, porque Bullseye estaba en la cárcel y se escapa y dice, ah, para, me reemplazas con Elektra, todo mal. Sí. Y bueno, Elektra manda a matar. Claro, Elektra va a matar a Foggy. Y bueno, nada. Y lo deja ir. No lo, finalmente, claro. Kingpin dice, bueno, le dice a Bullseye, listo, matar a Elektra, que no va a ser nunca lo que yo le digo. Y Elektra muere y Daredevil confronta a Bullseye, que termina supuestamente muerto. Cae una caída tremenda. Sí, es todo boleta. Terrible. O sea, la muerte de Elektra, ese momento en el que Bullseye la atraviesa con un Sai. O sea, es una escena fuertísima y una imagen que quedó súper icónica. El momento de la muerte de Elektra, cuando ella se arrastra hacia la puerta de Matt, que lo va a ver, es brutal. De vuelta, la narrativa es impresionante. Sí. Cómo está contado. Y después... encima de todo eso tenés la pelea entre Daredevil y Bullseye, que tiene un final oscurísimo. Sí, o sea, por algo el número es doble de largo. Es el doble, eso es un detalle también, es el doble de largo, pero digo, pasa de todo y es, o sea, yo no sé lo que va a haber sido leer eso en ese momento. Sí, que es brutal todo lo que pasa. Miller le dijo a O'Neill, tipo, che, tengo que matar a Elektra. Chavo, no, ¿cómo vas a hacer eso? Bueno, mira, este es Jim Shooter, habla con él, yo no quiero saber nada. Y va a la oficina de Jim, le dice, Jim, tengo que matar a Elektra. Jim dice, contame una historia. Frank le cuenta lo que va a hacer el número y dice, sí, está bueno, hacelo. Chau, fin. Al toque. Sí. La portada, súper icónica, es increíble. Todo ese número es perfecto. Bueno, después viene una saga contra Punisher, también muy zarpada, donde Miller ya no dibuja todo, sino que entrega más bien un boceto, un plantado a lápiz, que lo termina muy bien Klaus Janson. O sea que la narrativa sigue siendo la de Miller, la estética empieza a ser un poco más la de Janson que la de Miller. Sí. Pero pierde apenitas una parte de su encanto el dibujo. Me parece que está muy bien lo que hace. Sí, o sea, sigue siendo icónico y sigue siendo el Daredevil de Miller. Sí, para mí está muy bien. Está muy bien. Me gusta también que Miller, bueno, un poco también, me imagino, por ser fan de Eisner, metía toques de humor también. Sí. Cuando Daredevil va a esos tuburios llenos de malvivientes y se pide un vaso de leche, eso para que vos te pero rías. Solamente Miller puede hacer eso. Hay un gag. Hace cualquier otro y no sale. Hay un gag buenísimo que va al bar de Josie a buscar siempre a Thor y es en el mismo número que le rompe la ventana a Josie tres veces. Y Josie, tipo, no, lo acabo de arreglar y es muy caro. Es muy bueno. Sí, o Foggy haciéndose. Cuando Foggy se hace el detective Hellboy. Sí, con Kingpin. Se le hace el pija Kingpin. Bueno, trae de vuelta a Steelman, el villano más ridículo de la historia. Miller dice, vamos a seguir usando a Steelman para cagarnos de risa. A romper las pelotas. Espectacular, Steelman. Bueno, ¿qué más tenemos? Viene el casamiento, la propuesta de matrimonio de Matt a Heather. Vamos a ver qué pasa también con eso. Sí, que también él y la manipula para que se case con él. De vuelta, tiene esa cosa medio gris que decís, no sé si está tan bueno lo que hizo. Sí, Matt, que antes de que maten a Letra, cuando ella vuelve, medio que tipo, había ciertas llamas todavía no todas apagadas con Elektra, pero él se quedó novio con Heather también. La lucha después contra The Hand, que es una secta ninja que pareciera conocer los secretos de la resurrección, con lo cual, ¿qué pasa con Elektra que está muerta? Claro. ¿No? Y bueno, una supuesta muerte de Stick en el 189, si no me equivoco. Y ahí, bueno, ahí ya se rompe la relación entre Matt y Heather. También manipulados por Black Widow y Foggy, que se dan cuenta que esa pareja no era a ningún lado y operan para que se peleen de un modo muy choto. Buenos amigos. Buenos amigos. No, pues está, pero de vuelta, a mí todo eso me parece muy bien manejado desde los grises. No podés terminar de decir esta gente es mala, pero un poco decís, no sé si está sano, no está bien. Es que eso es lo fundamental, ¿no? Los dota como de una humanidad los personajes. Sí, son muy humanos. Que está muy perfecto. Orgánico aparte. Claro. Fluye. Sí. Bueno, y la despedida de Miller, número 191. Roulette, decíamos antes. Donde le pone un chumbo en la cabeza al casi cadáver de Bullseye que está en coma. Es increíble. Sí, sí. Es tremendo. Yo ese número recuerdo leerlo cuando, no sé, de adolescente, y fue una de esas cosas que me rompieron la cabeza. De todo punto de vista, desde el guión y, como decía antes, el arte. Que ahí yo no me acuerdo, no creo que no lo entinta Miller, pero tampoco lo entinta Jansson ese número. Creo que no me acuerdo quién lo entintaba. Pero de vuelta, visualmente ya se empieza a ver algo que se va a ver más adelante en Miller. O sea, es un número que es muy interesante de todo punto de vista porque funciona muy bien como algo aislado. Como pasado limpio de todo lo que había sucedido también. Sí, y aparte creo que temáticamente también refleja un poco, creo que sentimientos que tenía Miller, un poco oscuros, pesimistas. También pone a Daredevil en esa cosa de cuando él al final, esa cosa hermosa, ¿no? Cuando él le dice que cada vez que, no me acuerdo cómo era la narración que decía, pero que cada vez que te tengo en la mira, no tengo balas. Claro. ¿No? Y entonces es como que él estuvo todo el número jugando con una especie de ruleta rusa perversa en la que él en realidad convulsa y no habla nunca. No dice una sola palabra. O sea, todo lo que te cuenta la historia pasa en su cabeza. Sí. Y nada, el arma no tenía balas. No. Y un poco es Miller diciendo el género superheroico es esto. Es una pistola sin balas. Sí. Es un... El coso que da el tamborcito de vuelta. que da vueltas eterna, o sea, dispara eternamente y nunca mata a nadie. No, aparte de algo que ya viene desde los pocos números que había hecho McKenzie cuando Bull secuestra a Elektra, que tipo a Black Widow, que en un momento tiene una charla con un policía que le dice, che, bueno, pero tipo, déjalo morir este chabón, porque tipo, nosotros lo encarcelamos, después le van a liberar y va a matar a alguien, y vos podés vivir con eso en la cabeza, y eso le queda dando vueltas a Daredevil, porque se escapa y sigue matando gente, y ya tipo, che, el policía tiene razón, loco, yo te tengo que dejar morir, la concha de tu hermana. Y me parece que ahí manejó mejor que cualquier guionista en toda su historia la relación entre Batman y el Joker. O sea, eso de. Porque Daredevil verdaderamente. Lo quiere matar. Verdaderamente lo quiere matar. Sí, y verdaderamente lo considera y lo deja caer. Lo deja caer. O sea, es potente lo que hace. Es muy, muy vanguardista, Miller. Sí. Hablando de vanguardista, el número que no mencionamos, el 173, el número donde se está defendiendo a Gladiator, a Gladiador, que aparece un chabón igual a él, doble de él, que está violando chicas. Y una de las víctimas de este personaje era la secretaria de él. Que es un número brutal en la cual adelantadísimo, en la cual ella le dice, no, porque este chavo me violó, entonces Matt Murdock tipo la encara, tipo le empieza a echar la culpa, bueno, pero ¿por qué no declaraste en su momento? Podrías haberlo encarcelado, muchas chicas se ponen a haber salado, y ella estalla en el llanto, no quiere saber nada. Y Daredevil después en una lucha que tiene contra se me pone la piel de gallina. Daredevil en una lucha que tiene contra este chabón cuando se da cuenta que no era el Gladiador, que está completamente avasallado de Tox, de que lo cagan a trompadas, y él se siente muy vulnerable. Y ahí hace clic de, así es como se sintió esta chica. Claro. Entonces entiendo, de alguna manera, más que puedo entender, por dónde pasó. Y tipo le dice, mira, te entiendo, qué sé yo, esta persona te sacó las piernas, te paralizó, pero no dejes, tipo, no dejes que te paralice del todo para que declares contra él. Es un numerazo. Es espectacular ese número, tratando unos temas sociales brutales. Sí. Bien, estamos en el número 196. Se había ido Miller, ahora se va Klaus Jansson, nos quedamos sin equipo creativo. Escribe Denny O'Neill, ¿qué ¿no? hace Denny O'Neill? Dice, bueno, lo va a ver a Shooter y le dice, renuncio a coordinador de la serie, pero poneme de guionista. Así yo trato de seguir más o menos los lineamientos de todo lo que veníamos hablando con Miller y con Jansson. Bueno, dale. Y ahí escribe un montón de números, el 194, el 226. Sí. Un montón de números. Con un poco menos de culo con los dibujantes, ¿no? Sí. Al primero que le ponen era William Johnson, que Marvel lo presenta como si fuera Don la nueva Johnson. Venida de Jesucristo, y es un muerto. Y le ponen un entintador también al que no conocía a nadie, un pibe que recién hacía su primer palote, que se llama Mike Mignola. Claro. Johnson cayó ahí porque era fanático de las artes marciales, qué sé yo, pero no era muy, muy capo. Ahí le ponen a Gloriana O'Brien como interés romántico a Daredevil, que es interesante porque esta mina es irlandesa y militante con cierta conexión con la IRA, ¿no? Uh-huh. Que en ese momento estaba muy, muy de moda, el IRA en realidad. Entonces, el IRA, se puede meter O'Neill en un tópico que estaba muy calentito en ese momento. Y en el número 206, Marvel va por tercera vez a hacer la misma jugada, que es traer un dibujante que no conoce a nadie y ponerlo en Daredevil. Le salió bien con Miller, le salió mal con William Johnson y le sale maravillosamente bien con David Mazzucchelli. Sí. ¿No? Un pibe joven que lo vamos a ver mejorar número a número de una manera brutal. Uh-huh. Él arranca en el medio de la saga esa larga de Mike, de Mika Sin, uh-huh, que está buena, me gusta. Hay gente que dice que es una mierda, pero me gusta. Y se consagra probablemente el número 208, que es ese unitario que escribe Harlan Ellison, La noche más larga de mi vida, se llama, creo, algo así, que es bestial, bestial. Ahí Miller, que seguía leyendo Daredevil, dice, che, este pibe es bueno. Yo estoy casi pensando en volver a escribir Daredevil para que este flaco me dibuje un número. Sí, sí. Y Daniel le dice, bueno, dale. Miller entrega un guión y Mazzucchelli dice, no, mira, justo este mes me voy de vacaciones y no lo puedo dibujar. Bueno, se lo vamos a John Bashima. No, la chota. No, un carajo, no. John Bashima, boludo. Otra vez sopa. No me aporta nada. ¿Qué hacemos? Bueno, si querés, escribite otra saga dentro de un par de meses que Mazzucchelli la va a tener que dibujar porque está en concurso. Tiene que volver, claro. Tiene que laburar. Bueno, y así es como en el número 226 se produce de nuevo el encuentro. Se produce el primer encuentro, en realidad, entre Miller y Mazzucchelli. Por enésima vez o por no sé cuánta vez se vuelven a separar. Matt y Foggy de nuevo cierran el estudio. Hay una machaca contra el Gladiator también en ese número. Y O'Neill le deja el cargo de guionista a Miller. La vuelta de Jesucristo. Exactamente. Pero bueno, en la saga que lo va a dejar en la mierda. Y un detalle también es que O'Neill mata a Heather Glenn. A Heather Glenn. Sí. Ah, sí. O sea, sí. Ya viene de un golpe y ahora, bueno. Sí. Fines del 85, Denny O'Neill recibe la oferta de DC para volver como coordinador de las series de Batman y qué sé yo. Uh-huh. Y se va a la mierda a hacer las mejores épocas de Batman. Tal cual. A coordinar, entre ellos, un proyecto que estaba totalmente a cargo de Frank Miller, que era el Dark Knight. Uh-huh. Y bueno, acepta dejar su laburo en Marvel, que era escribir Daredevil y Iron Man en esa época. Uh-huh. Y entra Ralph Macchio, que tiene que conseguirle un reemplazante. Sí. Y se saca de nuevo la lotería porque el reemplazante va a ser Frank Miller. O sea, se me va O'Neill, claro. Pero lo tengo a Miller de nuevo escribiendo Daredevil. A la mierda. Y a Miller muy cebado porque su sueño era colaborar con Mazzucchelli, claro, que era la estrella en ascenso del momento. Y ahí tenemos la famosa Daredevil Born Again, de la cual no vamos a hablar porque ya se habló muchísimo. Es uno de los cómics más emblemáticos de la década. Sí, sí, sí. Ahí tenemos el regreso de Karen Page, tenemos la revelación de la identidad de Matt, tenemos la revelación de quién fue la madre de Matt. Sí, claro. A la que nunca nadie le había dado bola. Está tan bien que hasta caracteriza bien al Capitán América, que aparece de rebote y en dos viñetas te hace una caracterización espectacular. Sí, es como que Daredevil, como Frank Miller buscó lo que todavía no había desarrollado. Es como, bueno, a ver con Karen, no es un carajo, vamos a ver por dónde la podemos agarrar. Y de la madre de Matt no se sabe nada, vamos a ver qué podemos hacer. Y es como que lo poco que le faltaba fue y lo cubrió, como para ya llenar todo lo que es Daredevil. Sí, ya está, listo. Espectacular esa saga. Ahí se empieza a hablar mucho del tema Hell's Kitchen, de la conexión de Matt con la gente común, ¿no? De su militancia a favor de los que no tienen un carajo y que a veces son víctimas de injusticias porque no tienen guita para pagarse buenos cuervos. Ahí me parece que resignifica totalmente el personaje. Sí, es mucho más sucia que lo que él venía haciendo antes. Más terrenal. Que creo que hay un viaje a lo largo de todo su run hasta llegar ahí. Sí. Sí, aparte él quería demostrar que el personaje, que es Matt, tipo, se deshace del disfraz, es como hace todo mierda y tipo, acá lo que vale son los huevos más mordos. Exactamente. Y después tenemos en un montón de números, del 234 al 250, la serie pasa a ser una infinita sucesión de episodios de relleno. Sí. A ver, donde lo más parecido a un equipo creativo es una guionista que en ese momento no era tan conocida, que es Ann Nocenti, que escribe 11 de estos 15 números, pero siempre con dibujantes distintos. Sí, por supuesto, algunos muy capos, pues estaba hay un número de Steve Ditko, un número de Barry Windsor-Smith, un número de Keith Giffen, un número de Todd McFarlane cuando no lo conocía nadie, un número de Rick Leonardi contra Wolverine, que está buenísimo. Un debut humilde para Ann Nocenti, que coincidentemente con Frank Miller también era católica, es católica. Se va a convertir probablemente en la más notable de las guionistas que van a guiar a Daredevil en la era post-Miller. Sí. Y ya a partir del 250 va a tener un dibujante regular, a mi juicio, de la puta madre. El prócer. Me pongo de pie. Nos ponemos de pie para inaugurar esta nueva etapa de Daredevil, que es la de Anno 80 con John Romita Jr. Esto es... Cuando era bueno. El ídolo. John Romita Jr. encima entintado por el maestro Al Williamson. O sea, unos lujos. Nocenti era grosa. O sea, era la que había ayudado a Chris Claremont a expandir la franquicia mutante. A darle sentido a todo lo que era New Mutants, X-Factor, bla, bla. Pero además se revela acá como una guionista del carajo, boludo. No, es que adelantadísimo poner a una guionista... Claro, de Daredevil. Y aparte, no alguien que ya no estaba establecido. Porque si vos ponés a cualquier guionista que ya tenía algún renombre, y se iba a sentir intimidado por lo que había dejado Frank Miller. En cambio, esta mina que nunca había hecho cómics, tipo, sí, yo te lo hago, qué sé yo. Si lo hago mal, nadie se va a acordar. Claro, chupa un huevo, ¿me entendés? Entonces hace su propia cosa. Tal cual. Sí. Una de las cosas que hace bien Nocenti es darse cuenta de que prácticamente Daredevil se había quedado sin villanos. Le quedaba el Kingpin y no sé. Y para mí crea uno de los personajes más interesantes. A mí Typhoid Mary. Sí, fue claro, Mary después. Pero basada en la ex-novia de John Romita Jr. Pero el emblemático de esta época va a ser Bullet. O sea, todos los números donde hay cambios grosos, incluyendo el primero y el último, son con Bullet. Es excelente. La verdad que lo que hace Nocenti es meter a Daredevil en historias de corrupción del mundo real, donde por X poronga aparece gente con poderes o máscaras. Es muy social, muy comentario social. Eso, y no intenta hacer lo mismo que Miller, que es algo de lo que van a pecar. No, aparte. Tipo, ella también está en Nueva York y salía y veía, che, hay clínicas de ayuda social para gente que no tiene recursos de pagarse un abogado. Esto lo haría Manburg, sobre todo ahora que no tiene licencia. Claramente va a aconsejar cómo defenderse. Bueno, en un momento hace algo muy raro en 80 que... fuera de lo común, que es mandar a Matt Murdock al campo. Eso es genial. Básicamente. Que se pudra en Nueva York y se vaya a la mierda. Algo que no creo que haya sido intencional, pero es curioso que las Tortugas Ninja, que se inspiraron en gran medida en Daredevil, tienen su periodo rural. Y bueno, y Daredevil de alguna manera las terminó siguiendo. Nada también, como un viaje al campo para encontrarte a vos mismo. Boludo. Totalmente. Bueno, acá tenemos más como villanos corporativos, ¿no? Es decir, como que en algún punto el sistema capitalista es el villano que oprime a estos pibes. Sí, hay muchos comentarios sociales. La industria de la carne. Exactamente. Sí. No, es que aparte, Nocenti lo que decía es que no le ocupaba la violencia y cómo siempre en las historias todo escalaba al conflicto, a los puñetazos, y trataba de ir por otros lados. Hay como un, no triángulo, sino cuadrado sentimental ahí entre Daredevil, Typhoid, Matt y Mary. Sí, espectacular. Uno sabe que el otro es... Es una dinámica buenísima esa. Y hasta el Kingpin se quiere meter ahí, porque también se quiere coger a Typhoid. Esto me copa. Entonces hay un cuadrado romántico que es un quilombo. A mí me encanta la relación que tiene Daredevil con Typhoid Mary, porque es una relación tóxica y cómo lo describe, cómo la describe como una enfermedad ella... Pero que es como una droga. Sí. Es como una droga. Es que aparte está muy ambigua porque la está cagando a Karen, pero a la vez no sabes si es porque Typhoid Mary lo está manipulando o él se deja manipular. Es muy bueno. O si está realmente enamorado. Es espectacular. Después, me encanta. En el número 260 lo matan a Daredevil. Lo matan, lo tiran ahí, lo cagan a trompadas entre 8.000 villanos. Sí. Y lo matan, y lo tiran ahí. Justo se da el momento de Inferno, ¿no? Que es un crossover que tiene que ver con los cómics de X-Men y demás. Sí. Y que lucha contra un aspirador. Claro. Y ahí es cuando Typhoid Mary lo encuentra, estrangulado por una máquina, que está cobrando vida, que yo, criaturas demoníacas, bla, bla, bla, bla, lo ponen en terapia intensiva, pero las propias máquinas que lo están monitoreando lo tratan de matar. Así que bueno, nada, está hecho mierda. De a poco se va restableciendo, bla, bla. Pasa la Navidad solo en un bar horrible. Impresionante ese número es impresionante. Y aparte en ese momento lo estaba buscando Karen con Johnny Storm, que van al bar a buscarlo, que Johnny se hace el banana y lo terminan cagando a trompadas. Sí. Gran momento. Claro, porque claro, Johnny es como trata de ser el reemplazante en Hell's Kitchen. Claro, y es como que termina entendiendo... ¿Por qué Daredevil? Claro, que lo que hace Daredevil no es tan fácil. Porque él dice, los cuatro fatales, yo peleo contra Galactus el sábado a la mañana. No cualquiera. Y de ahí me voy a jugar al fútbol, o sea. No cualquiera es héroe en Hell's Kitchen, claramente. Sí. Bueno, nada. No vamos a contar uno por uno todas las sagas de Nochenti, hay una saga con, también con los Inhumans. Sí. Aparece Blackheart, el hijo de Mephisto. El palazo a Ultron. El momento que va al infierno y le tira la posta a Mephisto es espectacular. Tiene un número, tiene toda esta saga con Mephisto que a mí me volvió loco, pero porque soy fan, ¿no?, del personaje, que lo está volviendo loco Mephisto. Y de golpe, de la nada, cae el Silver Surfer a salvarlo, básicamente. Sí, claro. Y yo, como fan de Silver Surfer, que no, esto es espectacular, boludo, sí, aguante es, todo. Es muy bueno porque la batalla moral se la gana Matt, como claramente no puede ganar la batalla física. Claro, cae físico, Silver Surfer. Claro, y dice, sí, aguante todo. Es maravilloso. Y bueno, en algún momento se va Romita Jr. y viene Lee Wicks, dibujante espectacular. Lee Wicks está muy bien. Que tampoco era muy conocido en ese entonces. No. Es que impresionante cómo todos se inauguran en Daredevil. Sí. Y finalmente en el número 291 se va la ídola con por la puerta grande, ¿no? Sí, mostrando como una rosca en la que una corporación tabacalera los aprieta a Ben Urich y a Jonah Jameson para no publicar una investigación periodística. O sea, siempre mostrándote cómo los villanos son las corporaciones. Claro, ¿no? De nuevo se reencuentran y se abrazan Matt y Foggy. Y bueno, vamos para otro lado de nuevo. Vamos a volver a empezar con otra etapa y así. Como había pasado 100 números atrás, en el número 292 nos quedamos sin guionista. Uh-huh. Y viene el maestro Dan Chichester. Ahora sí empieza Daredevil. Ahora sí, si quieren empezar a hablar Daredevil, es acá. Que era otra vez lo mismo, agarrar un coordinador y convertirlo en guionista, porque Chichester era un muy conocido coordinador. De hecho, era el coordinador, por ejemplo, de Gru. ¿No? De toda la línea Hellraiser de Epic, tal cual. Así que bueno, empieza a escribir Chichester, no es muy bueno lo de Chichester. A lo mejor que tiene Lee Wicks. Lee Wicks on fire, claro. Algún numerito rescatable capaz hay. Después entra Scott McDaniel con ese estilo estridente, muy de claroscuro, ¿no? Yo siempre lo digo, Scott McDaniel. A mí en Daredevil no me gustaba, me gustaba en DC. Claro, yo en Nightwing, ponele, te lo tolero, en Batman tampoco me gusta, pero en Daredevil no. Sí. No. Bueno, aparte le da esa armadura de mierda. Le pone la armadura. Chichester se queda hasta el número 342. Son un montón de números. Sí. Todo choto. Para lo malo que estaba haciendo, se quedó demasiado. En ese momento, aparte, de nadie le decía nada. Nadie quería agarrar a Daredevil. No es imprescindible que nos detengamos ahí. En ese momento traen de vuelta a Elektra y encima Frank Miller se recalienta. Sí, claro. Sí. Pero bueno, man, vos firmaste esto. Sí. Sí, en un momento empiezan a caer las ventas y dicen, bueno, nada, vamos a traer un guionista que más o menos la reme, no vamos a la B. Y lo traen a De Matteis, a JM, Matteis. Un gran laburante, que además es un tipo que puede entender a Daredevil, ¿no? Sí, porque tiene una cosa. Bueno, vuelve al traje rojo que se lo habían sacado para ponerle un amarillo y negro con pinches. Sí, el original. Sí, hay varias crisis de identidad de Daredevil en ese momento. Vuelve Elektra, vuelve Stick, vuelve la mamá de Daredevil, la hermana Maggie. Pero bueno, se queda poquitos números de Matteis para el número 350, se fue a la mierda. Tenemos otro dibujante al que nadie conoce y que te lo inflan, pero es muy bueno, que es Cary Nord, que también viene a Daredevil. ¿Y quién queda? Carl Kissel escribe Daredevil, varios números, bueno. No, es horrible. ¿Qué es cierto. Se queda hasta el número 300. Me gusta más en DC. Sí, obvio. Se queda hasta el número 364. Y ahí viene otro guionista que por ese momento era del ascenso, era de los promisorios, que es Joe Kelly. El amigo Joe Kelly. Joe Kelly tiene 11 números nada más como guionista. Y le cierran el título. Mezclando entre Jim Cowlan y Ariel Olivetti. O sea, te vas. ¡Ay, boludo! Esos números de Olivetti. Sí. Te vas de Noruega a Nueva Zelanda. Número. O sea, es como muy extremo el cambio de dibujante de un número al otro. Creo que lo más interesante que hace Kelly no es en su run, sino es en un anual que tiene Daredevil con Deadpool, que retconea a una mina de la miniserie Man With the Fear de Frank Miller, que cuando Matt está empezando, que se cae a trompadas, se empuja sin querer una mina, que se cae de la ventana de un edificio, se desnuca que de ahí viene lo que después sería Typhoid Mary. Como que esa mina que tuvo el accidente, Joe Kelly en ese anual con Deadpool, reconea que esa mina era Typhoid Mary. Como que básicamente Daredevil la dejó loca. Mira vos, no sabía eso. Bueno, nada, qué sé yo, lo de Joe Kelly es cualquiera. Yeah. te mete, ya, además de chorear villanos de Spider-Man, empieza a chorear villanos de X-Men, boludo. Sí. Te mete Omega Red. Trata de hacerlo un poco más light al personaje. Sí, un arco de Olivetti, pero... claro, uno de, con dibujado por Olivetti contra Omega Red. Ay, qué feo. Que tiene poco de Olivetti y mucho de Pierre Brito. Sí, es Pierre Brito. Cuando Pierre era asistente de Ariel y todavía sí, no estaba tan fogueado. Sí. No, mira que Joe Kelly me gusta, pero. Pero en Daredevil claro, no. Bueno, nada, así es como la serie termina cerrando. Se va a la B, sí. Sí, termina cerrando el número 380. Vuelve a la B. Vuelve a la B, sí. Termina cerrando el número 380, después de muchísimos años, en el número 98. Pero el toque está todo pensado para relanzarla, porque apenas un mes de que sale el 380, sale un nuevo número 1 bajo el sello de los Marvel Knights, que es esta movida que orquestan Jimmy Palmiotti y Joe Quesada, que es traer autores capos, hacerse cargo de los personajes clásicos y tratar de remarla. Bueno, dibujado por Quesada y Palmiotti. Dibujado por Quesada, entiendo por Palmiotti. Y dibujado nada menos que por Kevin Smith. Que era escrito. Escrito nada menos que por Kevin Smith, que era un cineasta hiper popular en aquellos años. Director de Clerks, Mallrats, Dogma. Chasing Amy. Dogma creo que... Dogma todavía no, es del 99. Claro. Bueno, así que bueno, nada. Kevin Smith era muy fanático del Daredevil de Miller. Y se quería volver a eso. Y además también es católico. O sea, que seguía la línea de... Sí, se agarra mucho de Matt católico. De Miller y de Nocenti. Y bueno, nada, le fue bárbaro, ¿no? En algún momento le ponen la misma numeración clásica a esta numeración que había empezado el 1, creo que en el 2009. Le vuelven a poner la numeración clásica para que llegue al número 500. Claro, sí. Y es una revista que duró... no sé, muchísimos años. A mí te diría que es casi lo único que me gusta de Kevin Smith como guionista de cómics. A mí lo de Green Arrow. Green Arrow puede ser. Más. En el medio. No, de todos. Está bien. Medio controversial lo que hace con Kane, pero bueno, tampoco había mucho para hacer con Kane. Sí, sí, eso. Quiso tener a su momento Wednesday. Sí. En esta etapa de Marvel Knights participan además monstruos como David Mack. Sí. En un momento lo traen a Bob Gale, al guionista de Volver al Futuro. Sí. Colabora Phil Winslet. Colabora Manuel Gutiérrez, también conocido como el Guacho Skater, un dibujante argentino. En la saga del juicio a White Tiger. Sí. Que es tremenda, es una cosa que te desgarra el alma. David Ross también está. Bueno, pero lo más importante es que cuando se va Kevin Smith, el que queda como guionista grosso es Brian Michael Bendis. El buen Bendis. Estar muchísimo tiempo. La nueva era de gloria para dar. Sí. Claro. Que la va a romper, sobre todo en equipo con Alex Maleev. No, que es este dibujante búlgaro de estilo muy... El Bendis bueno, antes de que lo reemplazara el Skrull. Es el laburo de Bendis que más me gusta, por Escándalo. Sí, eso y Alias, ¿no? Sí. Es un Bendis on fire, muy grosso. También muy hardboiled, muy de mafia, o sea, no es de superhéroe el título. No, aparte se agarra de lo que hizo Miller, pero no hace lo mismo, como que construye a partir de eso. Totalmente, creo que esa es una virtud, que agarra lo que tiene que agarrar y hace algo similar a lo que hacía Miller, trae cosas de otro lado. Sí. Claro. Sí, es un thriller policial, pero es como una serie, es como que vos estás viendo algo. Tiene su sello personal. Además, entre la etapa de Miller y la etapa de Bendis, pasó una cosa que fue Quentin Tarantino, ¿no? Sí. Que renovó un poco la forma de contar el noir urbano, sórdido, mafioso y quilombero. Sí. Entonces Bendis un poco se nutre de esa narrativa tarantinesca y se la mete a la serie, ¿no? Y hay diálogos extensos, cada personaje tiene una forma muy clara de hablar. Sí. Y bueno, hay un desarrollo... Pero Bendis es un guionista de mucho diálogo. Sí, claro. Hay un desarrollo maravilloso de... personajes nuevos, como por ejemplo el hijo de Wilson Fisk, Richard, que nunca sabías quién carajo era. Sí. ¿El hijo? ¿No era de Rose? Richard Fisk, el hijo de Ellie y Vanessa, que ahora ya es grande. ¿No es el que estaba en los cómics de Spider-Man ese? No, es otro, me parece. No es ese. Es ese que al principio. De Rose, no era el hijo de. No me acuerdo. Al principio Alex Maleev lo dibuja parecido a George Michael. Sí. ¿Ubicás? Así con la barbita que tenía George Michael en los 90. Como que te decían que iba a ser el hijo de Fisk. Puede ser que me esté confundido también. Sí, que te van a encarar como eso, pero al final no. Bueno, cuando agarra un villano clásico, lo reformula totalmente. Cuando mete a los otros superhéroes, los enfoca desde otro lado, sí, cuando mete a un, no sé, a un Luke Cage, sí, o un, sí, Danny Rand. Sí, bueno, acá es Spider-Man, hablar con Daredevil, sí, es otro tipo de punto de vista. Los enfoca totalmente a otro lado. Y me parece que toda la etapa de Bendis es muy buena. Sí, ¿no? Empieza a armar ese equipito con Spider-Man, Iron Fist, sí, Luke, sí, Cage. Los Marvel Knights. Claro, y Jessica Jones. Dibujantes tiene dos monstruos, porque cuando no está Alex Maleev suele estar Michael Lark. Sí, también. No, lo que hace Alex Maleev con Daredevil es espectacular. El chabón hace que, aún siendo de día, sea de noche. Sí. Y eso para Daredevil es espectacular. A mí Maleev me llena un poco los huevos porque labura mucho con foto. Claro, el chabón, sí, no te dibuja, sí, sí, un, sí, auto, no te dibuja, sí, un celular, no te dibuja, claro, un chumbo, claro, no te dibuja un fondo. Claro. O sea, con suerte te dibuja los personajes. Sí, sí, sí. Pasa que para el tipo de narrativa que estaba metiendo Bendis queda muy bien. Queda bien. Sí, a mí totalmente también me satura un poco, pero sí. Sí, pero comparado con Michael Lark, me gusta un poco más Michael Lark. A mí también. Claro, sí, sí. Nada, es que Michael Lark dibuja. Más historietista. Me parece más historietista. Y después viene Ed Brubaker. O sea, claro, capaz, le dejan un muerto, es como, bueno, te dejo a Matt en cana, arreglate. Sí, totalmente. Sí, es terrible. Y ahí se pone de moda dejarle el muerto al otro. Sí, sí, sí. Porque sí, fíjate, sí, que. Sí, totalmente. Bendis le dice a Brubaker, che, bienvenido, Matt está en cana. Claro. Bancátela. Brubaker le dice a Andy Diggle, que es el que viene después, Matt ahora es el capo de la mafia. Bancátela. Este hijo de puta que se fue ahora, Chips Darsky, sí, le dice que se viene, al que vino ahora, che, ahora Matt es cura. Sí, sí, bancátela. Sí, sí, ¿entendés? Sí, sí. O sea, claro, te hace mierda. Claro, ¿cómo hago como un superhéroe cura, boludo? Claro, deja, aparte cuando se había ido Frank Miller de Arrival, che, no, bueno, ahora está bien, está con Karen, claro, pero el laburo, claro, pero está sano, ¿viste? Claro, claro. Hace lo que pueda. Acá es como que pop. Acá lo van. No, te van tirando. Te van tirando la bomba más jodida que pueden tirar. Sí, yo voy a decir una cosa que quizás muchos no estén de acuerdo conmigo, pero para mí esta es la última época de gloria real, no porque no haya, sí, cosas buenas después, no, pero no, para, pero mí es la, no, última, la última mejor Brubaker de... Brubaker, sí, sí. Brubaker, sí, me parece, sí, brillante, no, no, no volvieron a alcanzar los después altos después cayó de un toque con Brubaker y con Mark Waid, con Andy Diggle, no, con Andy Diggle, no, y después Mark Waid lo levanta un poco, se la dejaron muy difícil a Diggle, me, sí, parece, se lo dejaron difícil, no, pero tampoco supo hacerse cargo, no, obvio, no, sí, pero no me parece para nada, cosas tipo Shadowland, no me parece para nada un mal guionista Diggle, pero me parece, no, que Daredevil no la sintonizó. No, porque a ver, sea, hemos leído cosas mucho, mucho peores. Sí. Vamos a ser, sí, justos, pero también. Obviamente. Vamos a ser justos. Pero pasa que Brubaker estaba muy bueno. Se había, sí, dejado la vara, claro, muy alta. Es que, no, es interesante porque deja a Matt como el capo de Hand. Es como, che, esto da para un montón de historias. La idea estaba buenísima. Hicieron un evento pedorro donde Matt lo puso, sí, un demonio y tipo, esto me hace flaco. Esto, claro, es una porquería. Shadowland no, no, sí, tiene razón de ser. No. Además desentona totalmente. Sí, sí. Por suerte no es muy larga la etapa. No, no, no. Es que es una manchita. Es una miniserie lo de... Sí, o sea, tenés un portafolio de Daredevil con todas joyas y tenés manchitas que te pongan la posición. Sí. No, pero lo peor es que la idea de Shadowland estaba buena, tenía un montón de personajes, estaba Moon Knight, sí, estaba, sí, Spider-Man, o sea, la idea estaba buena. Es que el tema es que Daredevil es un personaje gris, entonces que él se vaya de mano, que ha pasado antes, por él mismo está buenísimo. Cuando ya me metes un demonio para decirme, no, en realidad es bueno, lo estaba poseyendo un demonio. Daredevil es gris. Claro, ¿me entendés? Ya es como, dejá que el chabón comete errores, sí, y aprenda, sí, ¿no? Sí, es como no, la salida, no, fácil. Claro, eso, sí, es chanta. Sí, sí, eso es chanta. Sí, sí, eso es un chanta. Sí, no te la querés jugar. No te la querés jugar. Brubaker, que también tenía un tratamiento muy gris, muy humano. Claro, Brubaker, tiene momentos, no, increíbles. La parte muy de la cárcel. Muy de Hardboiled. La, sí, la parte de la cárcel es espectacular. Cuando desde su punto de vista matan a Foggy. Y todo eso, ese tiempo piensa que Foggy está muerto. Es brutal. Yo me lo creí. Boludo, me lo creí. Todo el desarrollo de la saga de Mr. Fear. Sí. De el... La chapa que da Mr. Fear. Claro, ahí está. Sí, el casamiento, el casamiento con Mila. Sí, no. Mila, que termina, claro, para el orto también. ¿Qué vos estás haciendo? Que vos decís, acá Matt es el villano. Claro, boludo. ¿Cómo, sí, te vas a casar con Mila? Demente. Sí, sí, claro, claro. Sí, tiene una escena que a mí me vuelve loco, que es cuando Punisher ve que él está en la cárcel, que va y mata a un cafillo adelante, sí, un policía. Para que lo arreste. Se abre la campera y levanta las manos. Me sí, rindo. Sí, sí, sí. Todo para que lo lleven a la cárcel, sí, sí, para ir para a rosquear con Matt. Para ir a estar con, sí, Matt. ¡Brillante! Toda la química de Matt en la cárcel y cómo algunos policías se hacen los boludos porque sabe que, tipo, okay, si es que es Daredevil, tipo, el chabón es un capo y me salvó la vida, así que yo le voy a permitir. Bueno, tipo, todo el tiempo están jodiendo con que la gente ya sabe que él es, sí, que él es Daredevil ya, sí, en esta, sí, etapa. Sí. A partir de lo de Diggle, supongo que es. Pero es la de Mark Waid, ya eso hasta es un chiste. Sí, ahí, sí, es un chiste. Está muy bien. O sea, Mark Waid es una respuesta a todo lo que venía antes, de como, che, no le puedo ir tan mal a Daredevil, claro, así que vamos a hacer yo algo creo que lo Waid opuesto. Plantea que ya no hay más oscuridad, sí, para meterle, sí, a Daredevil. Sí, dejamos sordo, pues, falta. Pero ya cayó tan bajo. Claro, ya, si lo seguís, sí, hundiendo en la oscuridad, no se ve, el cómic ve todo negro. Que es interesante. Entonces, lo que vamos hace. A buscar la forma de hacerlo atractivo sin hacerlo oscuro. Claro. ¿No? Y vuelve a un espíritu más como de los 60. Sí, Swashbuckler. De capa y espada, sí. Exactamente. Sí. También hay una cuestión de que Mark Waid no es Frank Miller, no es Brubaker. Claro. A Mark Waid no le gusta eso. No le gusta. Le gusta el superhéroe clásico. Le gusta el superhéroe clásico. Es que ahí está el tema. Y él dijo, cuando le dieron Daredevil, dijo: yo voy a hacer esto. A mí claro. No me pida que haga. La oscuridad. Miller, lo interesante no lo es que te lo hace otro guionista y es una cagada, pero te lo hace Mark Waid y está buenísimo. Y está bueno. De hecho, en toda la etapa de Waid, no hinchan las pelotas con que el chabón es católico. No hinchan las pelotas con los conflictos morales de sentir culpa por tal cosa. Sí, ¿no? Es que tiene, incluso apenas aparece. Sí. Como que no tiene algunos números muy lindos, unos dibujantes increíbles. Es que algunos geniales. Pablo Rivera y Marco Ramírez. Y Chris Samnee. Chris Samnee, claro. Dibujante insignia del run. Algún número de Michael Red tiene también. ¿Perdón? Rico guacho. Rico guacho. Yo creo que ese es el final de la época, de la última época de Daredevil. Por eso yo soy polémico. A mí no, yo no digo que lo de Mark Waid no esté bueno. Yo digo que para mí lo último, digamos, que más arriba estuvo es lo de Brubaker. Sí. Para mí lo de Waid estaba debajo de lo de Brubaker, lo cual no quiere decir que sea malo. Sí. A mí me gustó mucho. Está bueno. Sí, pero no está al nivel. Pero es que no pretende tampoco estar al nivel. No, es otra cosa. Fíjate cómo este personaje se podía llevar totalmente para otro lado. Y funcionar, sí, estoy de acuerdo. What if nunca hubiese llegado Frank Miller a esta serie? Claro, sí. No, y te digo. Y lo hubiesen hecho bien, digamos. Y te digo que obvio. Con todo lo que le da, con todo lo que hace con la identidad secreta, con el hecho de que después escribe un libro, ¿me entendés? Hace todo un sumario de lo que es Daredevil, que tranquilamente en el final de Boy podés dejar de leer Daredevil. Pará, y metía un villano que tenía básicamente las mismas habilidades que él, pero. Ikari. Impresionante. Ikari, que quiere decir ira en japonés. Sí. Tenía un kanji de luna en el pecho. Facha hecho personaje. Y tenía vista. Sí, porque. O sea, era como Daredevil, pero aparte veía. Sí. Estaba bueno ese personaje. Mucha facha. Bien. Sí. Alta etapa la de Waid para mi gusto. Después, ¿quién viene? Ya viene Starsky. Charles Soule. Vuelve a la oscuridad. Sí. A mí me aburre. Es aburrido. Sí, o sea, para mí empieza ok. Juega un elemento interesante que es que Charles Soule es abogado. Sí, es que los planteos de ley que hace son lo más interesante. Entonces, que es un aburrido, tipo que pero es muy interesante. A priori parecía capacitado para potenciar el aspecto abogado de Matt, sí. Que era algo que no se había hecho tanto en la serie, o capaz no se había hecho con tanta fuerza, uh-huh. Y Soule juega fuerte a eso, sí. Pero no le sale muy bien. No, pasa que tiene planteos buenos de que este es el universo Marvel, hay superhéroes. ¿Cómo funciona la ley en un momento donde hay superhéroes? Me explica mucho mejor Dan Slott en She-Hulk. Sí, la verdad que sí. También, sí, es cagar de risa. También sí. para esta época había salido la serie de Netflix y eso también influyó el hecho un poco. De que che, la serie es oscura, volvió a la oscuridad. Volvamos a la oscuridad. De hecho le ponen el traje negro, claro. Que está bueno el traje. La serie no me disgusta. Se mata a pajas con Frank Miller. Sí. Matate a pajas con Frank Miller. Sí. Le dan un psychic que no dura mucho, le dan un par de villanos copados que no dura para mucho. Para mí empieza ok, no me parece mal. Digo, bueno, está bien, tiene cosas que están buenas. Tiene que hacer unos malabares para que el resto del mundo se vuelva a odiar de que Matt Murdock sea Daredevil. Eso es otra cosa que un poco me tiene los huevos inflados, pero bueno, son las cosas que pasan cuando uno lee cómics. Lo que hace que está bien, que apenas empieza. Durante muchos años. Es que apenas empieza la serie de Daredevil, tipo, nadie sabe quién es, entonces vos tenés que leer para ver qué carajo pasa, que tipo te lo explican, no sé, en el número 12 o 15. Entonces vos tenés que fumar 15 números que te pueden gustar o no, solamente para saber qué carajo había pasado. Pero lo hicieron, o sea, es lo mismo que habían hecho un tiempo antes con Spider-Man, ahora lo hicieron con Superman, ahora Batman va a revelar su identidad secreta, en un año lo van a hacer con Batman. Claro. Basta, viejo. O sepan hacerse cargo de las cosas o no las hagan. Por eso te digo que podés dejar de leer es que el problema es que no se hacen cargo, boludo. Sí, el problema hacemos esto, pero no, bueno, sí, pero. O sea, para, ya vendimos lo que había que vender. Pero es obvio que después va a volver para atrás. Hechizo un mefistazo y a la mierda. Y es que encima lo peor es que las soluciones son esas, porque a ver, es muy difícil. Digo, el tipo reveló su identidad. Ya está, boludo. ¿Qué carajo hace? Sí, Waid lo hace sabiendo que se va a la mierda, pero sí hace cargo y hace un par de aventuras con él ya expuesto. Sí, Waid la verdad que lo maneja muy bien. De vuelta, le dejaron un muertísimo y lo manejó muy bien. Bueno, claro. Charles Soule dijo, al carajo, se fue. Identidad secreta, de vuelta, la serie había salido, había que hacer un status quo lo más parecido a eso. Sí, porque se lo digan todos y él va y le dice a Foggy, che, soy Daredevil. Claro, para que se valga la serie. Como la serie, claro, claro, totalmente. Después de Charles Soule, viene ahí Chip Starsky. Ahí Starsky. Viene Chip Starsky. Sí. Quiero bancar a Starsky. Quiero bancar a Starsky. Quiero decir que la dupla con Marco Sechetto me parece brillante. Sí. Quiero decir que mes a mes me entretuvo muchísimo el Daredevil de Starsky, uh-huh, que toma decisiones que a mí no me terminan de copar, como hacer a Elektra una Daredevil mujer, uh-huh, me parece medio berreta, pero que en general la pasé bomba leyendo a Starsky en Daredevil. Yo la pasé mucho mejor con su primera mitad, con su segunda, porque viste que lo renumeran en un momento. Sí, sí. Yo con el primer run la pasé mejor. Que también recicla cosas que se habían hecho, porque vuelve a meter, esta vez no mete a Matt en cana, sino que mete a Daredevil en cana. Sí. Pero está muy bien el ángulo de donde lo agarra, porque se manda una cagada, tipo es como que mala praxis, superheroica, mata a alguien y tipo dice, che, bueno, por más de que puedan hacerme un juicio y yo pueda salir, tengo que hacer entender a todos los superhéroes que si te mandan una cagada, este es el peso de la ley. Tal cual. Y tipo, me voy a encarcelar siendo Daredevil. Y eso me parece un muy buen punto de vista porque está dentro del personaje. Yo tengo una opinión moderadamente polémica porque sí me parece que... No diría que es mala la serie. De hecho, me parece que debe ser de lo mejorcito de Marvel en de el último tiempo. Sí, claro. Tuvo la mala leche de salir en paralelo con Immortal Hulk, ¿no? Claro. Claro. Que era un titulazo. Titulazo. Pero siempre el segundo puesto lo peleaba Daredevil con algún otro. A ver, Daredevil siempre es lo que más zafa de Marvel. No, en general. ¿Sabes qué pasa? Yo lo que me pasa cuando leo esa serie es que siento que está demasiado... No sé si está bien o mal, pero lo que me pasa es que siento que está demasiado pensada para el que terminó de ver la tercera temporada de la serie. Sí, claro. Sí. Y sí. Ya me... Sí. También tiene que ver con una fatiga que tengo yo con el universo Marvel de la última década, ¿eh? Sí, porque claro, el statu quo de Marvel en general no me gusta, entonces yo reconozco que todo el tiempo todo me tira para abajo. Uh-huh. Habiendo dicho eso, me parece una serie que está bien escrita, es entretenida, tiene algunas escenas muy buenas. La escena esa que él va a comer a la casa de la familia mafiosa que está de la... No me acuerdo, la familia Libris, sí, era que tiene una charla. Esa escena me parece espectacular. Y tiene varias que me parece que están buenas. No me gustó tanto como le gusta a todo el mundo, pero sí, está bien. Vamos a decir que está bien. Pero sí, yo creo que tiene que ver con una fatiga que tengo con Marvel de los últimos años. Yo creo que coincide un poco con lo que decís vos. Está pensado para gente que venía de ver a Daredevil en la tele, sí, y no tenía más puta idea de lo que había pasado en los 50 años previos en los cómics. Exacto. Con lo cual... Por eso no es para mí, ese es el tema. Con lo cual, está Starsky, pensado para otra persona, claro, y está bien. Starsky está bien. Se anima a venderte como novedad cosas que en realidad ya vimos. Exacto. Es un remix de cosas que ya vimos. Tal cual. Remixado con la serie. Es eso. Claro. Sí. Para el que no conoce la historia previa de Daredevil, es wow. Está buenísimo. Sí, ahí está. Sí. Qué sacudones zarpados. Si nunca leíste Daredevil, está buenísimo. Y para los que veníamos leyendo Daredevil desde el principio, decíamos, sí, esto me, sí, me lo vendés como la gloria, pero ya lo leí. Está en la cárcel. Y sí. Y ya lo hizo mejor Brubaker. Otra vez Electra, otra vez el Kingpin, otra vez otra vez el otro. Sí, sí. Sí, totalmente. Pero sí, es un poco así. Me parece que está muy pensada para el que nunca leyó Daredevil. Sí. Y está bien, digo. Está bien, porque hay que vender. Al que quiere empezar hoy a leer Daredevil y nunca en su puta vida leyó Daredevil, le podemos recomendar que empiece por el número Para no irse a 1964 ni a 1980, digamos. Yo siempre te voy a mandar a 1980, siempre te voy a mandar a Miller. Porque para mí Miller es lo más grande que hay, después... Vemos lo demás. Claro. Pero. Mire, Maradona, Miller, Messi. Claro. Pero para alguien que tiene capaz una sensibilidad más moderna, que no se banca un cómic, si bien creo que es un cómic absolutamente vigente, el Daredevil de Miller, pero bueno, hay gente que capaz no se lo banca tanto, y alguien quiere leer algo moderno porque le gustó la serie, sí, adelante, metele. Sí, no es una infamia. Y no sé si llegaron a leer algo de lo de. ¿Cómo se llama? Es de Saladin. Saladin, me encanta Saladin. Yo estoy al día, sí, me encanta porque se la dejaron Saladin. Se la dejaron jodidísima. Sí. Viene no muy Daredevil en el hecho de que básicamente con lo que termina el run anterior de Sadasky, ahora Daredevil se tiene que hacer cargo de unos demonios que lo siguieron del infierno y están poseyendo a sus amigos y aliados, y tiene que hacer básicamente de exorcista superhéroe, pero... Es un poco así, pero el concepto de Matt Cura me copa, no me parece. ¿Pero qué es exorcista, boludo? Y de alguna manera. Ah, puta madre. Pero el hecho, porque aparte empieza siendo cura sin recuerdo de Daredevil y después se va acordando, es como que coquetea con el demonio, pero no me parece. Me parece un planteo interesante. Pasa que, bueno, recién empieza, creo que hay 5 o 6 números que salieron. Hay que ver a dónde va. Muy bien. Bueno, llegamos hasta el final, entonces. Estamos al día en el repaso de la larga historia de los 60 años de Daredevil. No nos vamos a meter ni con la película de Ben Affleck, ni con la serie de Charlie Cox. Yo acá con Lea la amamos la serie, lo único que podemos decir. A los dos nos gusta mucho. Yo amo mucho la segunda temporada. A mí me encanta. Es que la más Miller, tenemos Ninja. Sí, a mí me encanta. A mí la que más me gusta es la segunda. Está todo el tiempo el juego con Punisher, con Bullseye, con Elektra y con. Va, la primera me gusta mucho. Yo la primera la amo. La primera me parece que está como un poquito inflada. La segunda me parece brillante. A mí me encanta. A mí me gustan las tres temporadas. La tercera es la nada misma. No, a mí me encanta. Pasa una boludez y tenés. Pasa cualquier boludez que dura una escena de un segundo y tenés a Karen y Foggy que comentan lo que acaba de pasar. El cura y una monja que comentan lo que acaba de pasar. Un periodista y otro periodista que comentan lo que acaba de pasar. Sí, es la más densa, eso bueno, sí. Bueno, ya pasó, ya lo vi. Un esbirro del villano y otro esbirro del villano que comentan lo que acaba de pasar. Buen boludo, ya lo entendí. Tiene muy buenos momentos. Lo que no me gusta es que nunca usa el traje de Daredevil. No, bueno. Eso me rompió Es que trataron de volver a la primera por en eso, todo sentido. Pero yo por eso sí banco mucho la segunda porque es Ninja, Punisher. Y me molesta que no... Es superhéroe extravagante. Me molesta que no coja nunca con Karen en la serie. Eso me molesta. No, claro. Sí. Sale con ella, se la come, pero nunca se la agarra. No, nunca se la agarra. O sea, salen dos minutos. Pero... Que da mucha más sensación de que garchó con Elektra y hasta con la enfermera. Con la Elektra, No, con la enfermera. Con la enfermera ella sí te lo ves directamente. Sí. Y con Karen no garcha, boludo. Pará. bueno. Entonces. Veremos qué pasa cuando Disney. La verdad, sí. La nueva. Born Again, ese título. Temo por el hombre sin miedo. Un miedo, sí. Muy bueno. Yo soy el hombre con miedo. sí, en este momento. Muy bueno. El hombre sin miedo nos hace cagar todos en la pata. Bueno, no vamos a hablar entonces de las series ni de la película. Creo que a todos nos gustó ver a Daredevil así como invitado en She-Hulk. Sí, fue divertido. O en una película de Spider-Man aparecer como Matt Murdock en dos minutos. Eso nos parece como divertido. Simpático. Porque el casting además está bueno. Sí, no sé cuántos años tiene Charlie Cox. Capaz que ya creo que está pensando los 40, pero está bien. Por ahí no le queda mucho como Daredevil. Creo que tiene 40, porque creo que es un poquito más grande. Mientras sea Matt Murdock que pones un doble que sepa pelear, chao. Tal cual. A la mierda. Bueno. Y hasta acá llegamos. No sé si alguien quiere tirar una reflexión final. No, estamos bien. Vale. Uno de los mejores personajes de Marvel. Totalmente. Sigan leyendo. Para mí es uno de los mejores personajes del cómic americano. Hay que pasar ese trago difícil de los 70 si empezás a hablar desde el principio. No, y es uno de esos casos paradigmáticos de lo que siempre decimos los que leemos cómics, que no hay malos personajes, hay guionistas chocos. Exactamente. Porque fíjate que de un día para el otro, como decíamos antes, se convirtió en uno de los mejores títulos de la editorial y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Sí, o sea, con lo que salió, o sea, podrán salir cosas mejores, peores, pero digamos ese lugar no se lo va a sacar nadie. A mí hay un concepto que me gusta mucho que es yo hago cómic de autor dentro del mainstream. Sí. Sí. Y a mí me parece que ese concepto medio que lo inventó Jim Starlin en Warlock, pero que el que más lejos lo llevó fue Miller en Daredevil. Lo refinó Miller. Y bueno, y Daredevil yo hago cómic de autor adentro del mainstream. Y me parece que Daredevil es un personaje más que se presta para eso. Donde pueden ir otros autores a hacer eso. Porque son personajes de segunda línea. Son esos personajes con los que puedes tomar más riesgo. Sí, no tiene 20 series regulares. Pasó con Animal Man. El problema es lo que decimos, que eventualmente se empiezan a reciclar a sí mismos. Claro. Es lo mismo que pasaba, recién decías, mencionabas también Animal Man, y es lo mismo. Totalmente, ¿no? O sea, lo hizo Morrison y después los que vienen después, bueno, van a regurgitarte a Morrison eternamente, acá te van a regurgitar eternamente a Miller. Ya lo vimos, ¿no, negro? Quiero que hagas otra cosa. Lo copado de Miller no es lo que hizo Miller, es el cambio que provocó Miller en el status quo. Y de vuelta yo quiero hacer énfasis en que es cómo lo hizo. Porque Miller es un buen narrador. Claro, sí. Bueno, sí, es lo obvio. A veces hay otros que no son tan buenos narradores y quieren hacer lo mismo y no saben. Ya nos vamos, pero te tiro una más. Lean The Question de Denny O'Neill y se van a dar cuenta. Como mucho de lo que pasaba en Daredevil en la época en la que Denny O'Neill era el coordinador, venía del diálogo entre él y Miller. Totalmente de acuerdo. Porque hay muchas cosas que aparecen en The Question firmadas por el propio O'Neill que te remiten a temas que Miller tocaba en Daredevil. 100%. La violencia, la justicia por mano propia, ponerse del lado del débil en esa situación donde el sistema... situaciones ambiguas. Te expulsa hacia la marginalidad. Hay un montón de cosas en cuestión que dialogan grosso con la etapa en la que O'Neill era el coordinador de Daredevil. Bueno, y de hecho O'Neill lo que hace con Question es similar a lo que hace Miller con Daredevil, en el sentido de que lo da vuelta 180. O sea, inventa un personaje nuevo. Sí, o sea, literalmente lo mata al final del primer número para que renazca como un personaje nuevo. Sí, o sea, para que sea el Question de O'Neill. De O'Neill. Sí, no sí, porque él nunca iba a escribir el Question de Ditko. Entonces creo que hay. Y también es un personaje de, ni siquiera de segunda, tercera, cuarta, octava. Y yo cuando leí en su momento de Question me sentí eso. Sí, tal cual. Absolutamente, sí. Bueno, creo que no tenemos nada más para sumar. Estamos. Muchísimas gracias, Nico. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Puedo hacer un pequeño sí, chivo? Bueno, primero que escuche Tierra X. Sí, claro. Si tienen un rato, pásense por el canal de YouTube. Y con Lean estamos por empezar un nuevo podcast en el que vamos a dedicarnos a explorar la historia de las Tortugas Ninja. Vamos a ir explorando los orígenes número por número, así que pronto va a estar disponible. Espectacular. Este es el año de los 40 años de las Tortugas Exactamente. Ninja. Exactamente. Sí, señor. Por supuesto, vamos a hablar largo y tendido eso en el número 10 de Comiqueando Digital, que es el especial década del 80, que en la tapa van a estar las tortugas. No sé cuál de las cuatro, pero la tapa va a ser una tortuga. Así que bueno. Es un tema relacionado con Daredevil. Sí, obvio. Sí, obvio. Es casi un spin-off de Daredevil. Es la génesis. Por eso aprovecho ya que estamos más sobre el tema. Es el spin-off nunca reconocido de Daredevil. Totalmente. Sí, Marvel de Vamos a hablar de Daredevil, obviamente. Por supuesto. Bueno, sí. Mil gracias, Nico. Mil gracias, Lean. Muchas gracias por la invitación. Un placer tenerlos aquí. Y quédense que tenemos un bloque más con otro mega invitado. Allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. To the man with the golden hair. I was down in Vijayasar when somebody got to come and kill the man. So I tell you, pleased to meet you. Have you read my name? That what is puzzling you is the nature of my game. Watch me bleed while your kings and queens fought the 10 kings of the gods they made. Now, I shouted out who killed those fucking killers. Now, when after all it was a new age. faith, spiritual faith. I love you, Cassandra. Tercer y último bloque de este podcast número 180. Y volvemos con las recomendaciones, con esta modalidad que implementamos a partir del programa anterior, que es, bueno, coincidiendo un poco con los 30 años de la aparición del número 1 de Comiqueando, sumar a la mesa nuevas voces de gente que participó del staff de Comiqueando en alguna otra época y a las que nunca habíamos tenido aquí en el podcast para, bueno, enriquecernos un poco con otras miradas. Le damos la bienvenida al querido Hernán Botticelli. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Muy bien. Punto. Bueno, acá el negro Botticelli estuvo en la Comiqueando desde el número 1 y como 40 y pico de números salidos. 40 y pico de números, sí. Una bestialidad. 6 años, un poco más. No, no duró 6 años. Hasta el 99, 2000, no claro, sé. Claro, bueno, ahí. 2000, sí. Como sí, como 5 sí, cinco claro. años. Sí. Sí, sí, sí. No, duró 7 años, claro, la clásica sí, duró 7 sí. años. Yo tengo en la cabeza que fueron 6 años. Sí, puede ser tranquilamente, sí, estoy diciendo gilada. Estamos grandes. Estamos grandes. Sí, estamos sí, grandes. Sí. Y pasó hace demasiado sí, tiempo pasó, todo, bien, claro. Si Comiqueando tiene 30 años, que ustedes la empezaron con 20, hagan la cuenta. Yo 26. Bueno, vos también. Claro, yo también. Claro. Esos números súmenle 30 y van a saber cuántos años tienen ahora. Sí, sí, sí. Son todos señores mayores. Bueno, Fede tenía algunas preguntas para Hernán. Sí, claro, sí. Yo queríamos charlar un poco de tu paso por la Comiqueando, lo que te acuerdes, ¿no? Lo que tengas. Y se me ocurría, digo, ¿qué te dejó la experiencia de Comiqueando? Digo, deudas. No, bueno, calculo que deudas no, digo. Pero, una vida arruinada. ¿Qué? Exacto, una vida arruinada. Eso a todos, pero bueno. No, eso para nada. Fueron 6 de los mejores años de mi vida. Están en el lado luminoso de mi vida totalmente. Para mí fue todo bueno. Yo iba feliz y contento a las reuniones que hacíamos, donde leíamos los números que criticábamos en la mesa redonda. En la mesa redonda. Cuando hablábamos con Andrés y le decía, che, este personaje te parece para el ilustre desconocido, y él me decía, ah, mira, pues la revista va por este lado, me parece bien, me parece, no, fíjate si puedes ir por este otro. El hecho de tratarle de dar un enfoque raro al ilustre desconocido, y después todo era bueno, era estar, la sensación de estar donde uno tenía que estar, charlando de cosas, porque aparte ahí se hablaba desde historieta, pero desde política, cultura, filosofía, cuestiones sentimentales, de todo. Estabas capaz en la sección menos comiquera del Comiqueando, que era la Norcomics, que era como hablar de cómics y... Sí, no, sí, más o menos, porque yo hacía sobre todo ilustre desconocido y hacíamos la mesa redonda y a veces participaba en alguna en otras otras secciones. Bueno, y no, también hacías la sección de fanzines. Claro, que no, era, claro. Y que la esa, eso, eso relevabas, un, relevabas un montón de, claro, de fanzines. Claro, que eso hay un mito urbano que dice que eras la única persona que lo podía hacer porque eras el único bueno de todo el staff. Que decía, es el único que puede hablar de los fanzines porque es el único que, no importa qué le den, va a hablar bien porque cualquier otro los va a hacer mierda y no es la idea porque son todos pibes que están empezando y qué sé yo. Entonces, el único que lo puede hacer es el negro porque es la única persona con alma en todo el staff de Comiqueando. No. Primero no. Hasta el día de la fecha. Hasta el día de la fecha, obviamente. Es cuestión de desmentir. No tengo tanta alma bondadosa, pero todos tenían, todos le veían el lado. Venía Andrés y me decía, llegó esto y era una parva de, no sé, 6, 7, 10 fanzines, porque se producía mucho. En todo el país, además. Nos llegaban cosas bueno, de provincias, de la Concha a la Lora. Y sí, claro, había cosas que realmente me reventaban la cabeza. Y había otras cosas que, la verdad, si el pibe, el grupo de chicos o de gente que lo hacía, estaba poniendo plata, se estaba rompiendo el alma y estaba tratando de aportar algo a un medio que amaban, loco, no los puedo matar. Veamos cómo decir lo que había que tratar de mejorar de alguna manera. Claro, veamos que se puede rescatar de todo esto. Pero ¿quién soy yo, aparte, para decir, no, loco, no, esto está mal, pulgar para abajo, no? Claro, última, la típica que también has hecho hoy, que es, no se habla de esto. Es tan malo que prefiero no decir nada para cuidar a esta gente. De última, si hay una cuestión, cuando te encontrás, como cuando alguien, le decís, che, mirá, fíjate si podés ir a un curso de dibujo, claro, si podés ir con tal profesor. Hay profesores muy específicos, sí, que te enseña, qué sé yo, Ariel en ese momento, creo que también está dando clases. cuestiones del cuerpo, de la textura. Quique en sus clases en el Club del Cómic TV y en forma, no sé si daba en forma en la forma durante un tiempo Quique dio clases en el Club del Cómic de la calle Santa Fe, ¿te acordás? En la parte, claro, de arriba. Claro. Bueno. Y después en la EA a partir del 97. Quique tenía el sistema, la forma de encarar un cuadrito para mí más maravillosa del mundo. Entonces, bueno, decirle, che, mirá, aprenden con estos. Pero en forma personal, a la hora de... Sí, aparte, las historietas, los fanzines costaban como si ahora una revista costara 300 pesos, 200 pesos. No se iba a hacer rico. No, seguro. Entonces, bueno, había que tener buena onda. Y eso estaba bueno, porque la verdad era una forma como de ir viendo cómo la industria hay a este nivel. Muchos de ellos hoy son grandes artistas. Sí, por supuesto. Chicos empezaron haciendo fanzines en los 90, que hoy están consagradísimos, claro. Sí, sí, sí. Bueno, lo nombró recién Elvis Man, que está Juan Ferreira. Sí, Juan Ferreira, claro. Y el recordado Diego Cortés. Al margen, claro. Tengo una pregunta. Como bueno, Andrés dijo, estás en el número uno. O sea, mi pregunta no es cómo conociste Comiqueando, sino cómo los conociste a ellos. Cómo fue que entraste al staff del minuto cero. Yo arranqué, a ellos los conozco de las épocas del Club del Cómic de Valentín Gómez. Ahí nos empezamos a, sí, a vos ver eras, un poco. Habías sido compañero de colegio de Tony Torres. Si yo fui compañero de colegio, claro, de Tony Torres durante muchos años. A vos te conocí a través de Tony, que un día dijo, les presento a un compañero, un amigo, sí, sí, Hernán, qué sé yo, qué, y ahí te integraste a la banda, sí, sí, sí, de, sí, de aquella época. Iba al Parque Rivadavia, claro, jugábamos al tute o charlábamos, discusiones de historietas en el parque los domingos a la tarde o un día a la tarde. Y en alguna reunión empecé a aparecer. Ah, uh-huh. Cuando el club se muda a Callao, ahí, uh-huh, también nos encontrábamos los viernes. Y bueno, así me presenta Tony. De hecho, en su momento, cuando terminamos el secundario, los dos competíamos por cantidad de historietas. De Novaro, de, ajá, Vértice. Nunca de mujeres, siempre de historietas. No, las de mujeres iban abajo del colchón. Y eran... Nunca competían por quién se ganaba una mina. Competían por comprar cómics. No, incluso me acuerdo que hablábamos con Tony en algún momento que él, en la época de la adolescencia, se hacía muy amigo de las madres. Cosa que le terminaba jugando en contra con las hijas. Así que bueno, ese tipo de cuestiones poposas hablábamos y yo le contaba cómo rebotaban los bailes y todo. Mm. Así nos conocimos, fuimos amigos, y al final del secundario le terminé regalando, porque un poco como también él me contaba que en algún momento se pasó a la música y largó todos los cómics. Yo pensaba, no, dedicarme a otro, entonces le regalé todos mis cómics de Novaro y todo eso. Ah, qué divino. Ahí nació después, cuando después nos volvimos a encontrar, qué sé yo, siguió la relación. Viene ahí, entonces ellos estaban necesitando, cuando estaban pensando en lanzar la uno de Comiku, un lugar, algo, y bueno, sumarme por el tema del centro cultural, que yo estaba, a ver si había un lugar donde guardarla comiqueando. Yo fui a la reunión, empezamos a charlar, que yo, y en un momento los miro y le digo, yo no tengo dónde acumular las cosas. No, terminó todo en el laboratorio de mi viejo. Claro, y me dijeron, bueno, vamos a ver. Pero bueno, ya estás adentro. Y ahí empecé a escribir y a elaborar en cómico y ir al laboratorio, maravilloso laboratorio de pechos. De la calle Forest. De pechos de la calle Forest. Que donde se merece un episodio propio a esta altura. Totalmente. Tanto claro. Mitológico, tenés un podcast de comiqueando dedicado a la fábrica de testa. Pero era maravilloso. Quiero tocar el timbre y decir, ¿me dejan filmar acá? Pero estaba el tacho de las descartadas, sí, donde no se nos permitía por ahí tomar alguno, y mientras leíamos para el mesa redonda, manosear una teta, bajar el nivel de ansiedad y de estrés manoseando un pecho. La única forma, claro, que había. Claro, la única forma. Bien. Listo, bueno, sí. Bueno, no sé si nos querés contar algunas lecturas recientes, cosas que te hayan gustado y nos quieras recomendar. Sí, yo estoy más, voy picoteando mucho, porque la verdad que de unos años a esta parte, de ir y venir, sigo estando muy en la mente, sigo enterándome, estando como en grupos de amigos que leen, que dibujan, tengo un grupo con el que estamos muy conectados. Tres dibujan para afuera y otros dibujan, laburan para acá. Entonces estamos muy conectados. Me cuesta mucho engancharme con algunas cuestiones. Cuando hay alguna muy puntual, me engancho, la leo y estoy para recomendarla mucho. Bueno, a gente que está en el ambiente, me es muy difícil recomendarle porque están muy informados. Sí, acá le estamos hablando a los oyentes del podcast de Comiqueando que no sabemos qué tan informados están. Ah, bueno. Posiblemente muy poco porque nos escuchan a nosotros. Claro. Están, sí, desinformados. Lo más probable es que estén en bolas, es más de un sentido. Claro, porque por ejemplo, en cuanto a lo nacional, estoy muy más lanzado a tratar de ir haciéndome en físico con cosas que siempre me gustaron y nunca pude tener. Más clásicos, digamos. Claro, y bien, por ejemplo, Sonoman. Los dos tomitos de uva del Sonoman los tengo en un lugar y los miro y digo, increíble que hayan logrado recopilar estos dos tomos. Y la verdad los recomiendo a todo el mundo. Si les gusta encima dibujar o les gusta laburar el diseño de la página o tener algo como, mirá, ¿cómo resolvió esto? Sí, Sonoman. Más allá de la historia me encanta, es bastante camp y buscándole como vueltas de tuerca. Sí, una pena que La Flor haya sacado más de esos dos tomos. Y porque vendió muy mal. Que encima ni siquiera es cronológico, son historias, un best-of. Son selecciones, sí. Pero es que vendió muy mal, ¿eh? Ah, sí. Qué lástima. De hecho, creo que el 1 está agotado y nunca se reimprimió, porque vendió para el orto. Una pena. Sí, yo... no sé cuántos tomos iban a ser, pero no. Hay dos, pero iban a ser más. Sí. Iban a ser, no sé si 5 o 6, digo, porque la idea era recopilar eventualmente todo el material de Sonoman. No, encima está bien, porque lo que decía el negro, el nivel de impresión, de rescate, de restauración es impoluto. Sí, es una pena hermosa edición, pero no funcionó lamentablemente a nivel comercial. Una pena. No, y yo muchas cosas, lo que va llegando al puesto, tengo el puesto de diario en Corrientes y Dorrego. Lo que va llegando al puesto yo me doy cuenta que es fácil, entre comillas, de vender, sobre todo si te gusta. Porque está faltando, me parece, todavía mucho, obviamente todo lo que es producción nacional va por determinados carriles que me parece que lo tratan de promocionar por redes, lo tratan de promocionar en convenciones y todo eso, pero está como muy segmentado. Cuando llega al puesto algo, cualquiera, lo que sea, y viene un padre, una madre, o viene alguien y está buscando... o tiene algún tipo de interés cultural y le ofreces cualquier cosa de historieta nacional, vienen a agradecértelo al otro día, a la semana, cuando sea. Entonces, estoy muy atento a lo que me llega. Cada vez que voy a una comiquería, sea la que sea, me vuelvo loco, pero con bolsillos flacos me es difícil jugármela. Y en lo que es internacional, sí. Por ejemplo, Read Comics, te leo todo lo que sea en Yankee y todo eso, o me pierdo en... qué sé yo, tienen todo, qué sé yo, Robert Crumb, y me empiezo a perder en esas boludeces, y recomiendo, si se quieren encontrar cosas, piérdanse en ese tipo de páginas para ver qué les aparece. Y ahí sí puedo leer y que recomiendo, qué sé yo, lo de Nightwing, o qué sé yo, el cosas raras, el Batman Beyond del White Knight. Del universo de Sean Murphy. Sí. El White Knight no me gustó. Ahora, el Batman Billion del White Knight me encantó. No me preguntes por qué. No sé por qué. Tal vez es esa cuestión que estableces con el cine bizarro y de repente estableces como una relación afectuosa con ese personaje, o porque lo leíste en un momento donde estabas listo. Entonces, eso sí lo puedo recomendar. Che, enganchense con el Batman Billion del White Knight del universo Murphy. Europeo, ahora por ejemplo, estaba muy desconectado del europeo, salvo cuando los escucho ustedes. O sea, mucho me voy nutriendo por lo que voy escuchando de gente que le gusta, por ejemplo, a ustedes en historieta, a veces a Marcelo Iglesias y a Javi en la página de YouTube, en el canal de YouTube. Sí. Pero ellos no están dando con lo nuevo, están más con lo clásico, reivindicando cuestiones clásicas. Y, por ejemplo, en cine con Calori, Fiorella y Frame Fatal y toda esa historia, en cuanto a lo que tiene que ver con cine. Es de Sean Murphy. El Batman Beyond. Se llama Beyond the White Knight. Bien. Es de Sean Murphy. Está simpático. Muy lindo. Bueno, el Nightwing, pero bueno, ya no es ninguna novedad. Está todo el mundo enganchado. Nightwing de Tom Taylor y Bruno Rosa, ¿no? Sí, che, y hay cómics en los kioscos, ya que estamos... Es verdad, aprovechamos que hay un puesto. Aprovechamos que estás en un puesto. Hay libros de tapa dura. Hay mucha gente que se queja de eso. O sea, sí, están los coleccionables estos eternos de Salvati, qué sé yo, pero ¿algo más llega de historieta a los kioscos? No. Gaturro. Me la paso... Yo soy el tipo que todos los años a la distribuidora le mando el mail, porque ya no hay forma casi de conectarse con la distribuidora que por mail. Mirá que yo le quiero dar al puesto una onda. Si todo lo que llegue historieta, mándamelo, que no te lo voy a devolver. No, porque claro, el miedo de ellos es, bueno, yo a este le mando... ¿Qué sé yo? Me mandaron hace poco El Ojo Blindado. Números del Ojo Blindado. ¿La que editó Muñones en los 90? Sí, o no sé si es él, creo que sí. ¿Y dónde la sacaron? No sé, pero... En la catacumba. Estaba feliz de la vida y lo vendí. Pocas páginas, creo que no terminaba incluso, era la presentación de un personaje. Nunca terminó. Pero las, eran las comuniones. Claro, bueno, se ve que cada tanto revuelven y mandan cosas. Sí, además, ¿sabes que aparece cada tanto en librerías de saldo corrientes? Packs de Mega Man. Sí, los tengo. Los tres números de Calvi están cerrados. O sea, que alguien en su momento agarró, se compró, no sé, 1,000,000 de los números 90, sí, los empaquetó y los vende. Al día de hoy los puedes encontrar por una luca encima, por nada. Mira qué lindo. Sí, sí. Estoy vendiendo Bruno Helmet. ¿El de la, Urraca? No, el de Comiqueando. Ah, mira. ¿Las revistitas? Bruno Helmet, ¿te acordás? Hay dos de Comiqueando. De Calvi. Bueno, sí, una. Y hay uno de la Urraca que es como un tomito. Claro, color. Bueno, no, tengo sí, la de Comiku, una. También, no sé si la dieron vuelta a algún lado y me la mandaron. Ahí está. Te están cagando plata, Andrés. No, está bien. Yo, eso para mí ya fue pérdida hace sí, años. Además, si está perdido en el depósito de algún distribuidor, quiere decir que en algún momento se las pagaron. Claro, claro, claro, totalmente. No, y aparte a todos los cartoneros que andan dando vueltas, que quieren casi siempre venderte cosas, qué sé yo cuánto, yo les digo, cómics, ¿encontrás historietas? Y tráeme. Vos tráeme. Eso te lo voy a comprar. Me traen poco y nada. Porque me parece que a mucha gente le interesa cuando revuelven cosas traer su historieta. A veces algunas cosas que otras me traen. Por eso, trato de ir, pero está difícil. Te dicen que, bueno, obviamente tienen prioridad las comiquerías, entonces primero va para ahí, porque habiendo la cantidad que hay, que me parece no son muchas, está por ahí. Cuando pasa algunos chicos o gente joven, che, editamos un fanzine, te parece, sí, tráemelo, lo ponemos acá, que yo no sé cuántos se exhiben. Las de Salvat se venden bien. Sí, sí, claro. Las de Marvel y las de DC, pese que ahora se fueron a 14 lucas y pico. Pero yo siempre le digo a todo el mundo, pero al lado vas a cualquier librería y comiquería, que sí, no, baja de 20,000 pesos. Claro. Yo tengo que venderlas, sí, así no, que... Obvio, claro. Está perfecto. No, aparte no es un precio que vos fijás, no, viene a distribuidora. No, y aparte soy un quemabochos. A un nivel muy diferente de Dr. Sachs, donde... Pero nadie puede. Nadie puede. 20 segundos con él y tenés la necesidad de llevarte eso que él te está queriendo y recomendando, aunque no sepas qué es. Yo trato de ir más por un lugar de convencimiento y de que vean mi cara de felicidad o de cebamiento para que ellos digan, ah, bueno, pará, si el gordo este que está acá elige esto, vamos por acá. Uh-huh. Bueno, en ese aspecto, digamos, voy por eso. Ahora estoy con lo Marito Carrasquitus, me recomendó Paco Torres. Paco Roca. Paco Roca. Estaba con que era Paco Roca y digo, debe ser que me confundo con Paolo Roca, voy a ir por Paco Roca. Bueno, me recomendó, me dijo, no leíste Paco Roca. El más grande, Paco. No, acá, bueno, leíste Paco bueno, Roca. Así que voy a ir por ahí. Por primera vez, esta semana leí un libro de Paco Roca que no me pareció. ¿No te gustó? No, me gustó. No me pareció brillante. Ah, ok. Después vamos a hablar. Cuando sacas más de 10 libros, tiene que haber uno que sea. Pero pseudo mediocre. Claro. No sos el rey Midas. Por primera vez leí un libro de Paco Roca que dije, esto la verdad que no me vuelve muy loco. Pero no lo descalifico. O sea, no quiere decir que no vaya a comprar los próximos. No, obvio, obvio. Bueno, después me leí todo Krakoa. No sé por qué en algún momento me pareció que era una buena idea y pensé que iban a ir. Dije, bueno, muy probablemente... Alguien le enganchó una buena onda original a Mutantes después de la vieja época, incluso después de la época de la primera parte de Morrison y Casa, y dije, bien, pareciera como que van a ir por otro lado. Me hinchaba un poco las bolas las galas y los distintos trajes, pero no me parecía mal. Y bueno, qué sé yo, es original. Me decepcioné furiosamente. No gasté en nada, esa la verdad. No puedo criticarle nada porque lo iba siguiendo. Y lo que no seguía yo, venía un... cliente, un conocido que nos hicimos amigos, y me decía, ¿leíste qué Factor es esto, lo otro, no? Y Exiles, y qué sé yo, no leí todo, leí más o menos de esto. Bueno, pasó que esto, que Kitty tal cosa, que te tal. Y yo, pero hace falta. Sí, porque ti, bueno, está bien, no está mal. Te perdiste en el laberinto de. Derivó en una decepción terrible. De los infinitos títulos mutantes, como nos pasó tanto. Claro, me pasa que en muchas, me engancho en muchas, en algunas de las sagas. Y cuando veo que dijo, esto van a aflojar acá. No, esto era para que este fuera esto. No, y me voy. Por bueno. Eso no los puedo. Me encantaría recomendarles muchas cosas, pero no quiero que se decepcionen al final, porque es Lost. ¿Entendés? Te ilusionan. Y al final. Cachetazo del final. Al final te hunden, claro, en la ignominia. O no termina. Metal. Sí, van por acá. El villano es invencible. Vamos. Termina todo en la fiesta de Broadway. Pero no importa, porque vamos a seguir. Y va a venir el dios del cos y la megadiosa del otro. Entonces me cuesta mucho reengancharme con cuestiones. Tendría que ir más por... Cada vez me agarra el ching, ¿en qué andan en Europa? ¿Y qué andan en España? Y bueno, los escucho. Y muchas veces, lamentablemente, me alcanza con las recomendaciones. Tendría que tener un poquito más de iniciativa, ir a leer alguna que otra cosita. Pero a veces el tiempo no da. Bien, ¿algo más? Cosas del... lean el Millar World. De Millar World. En general, Millar World, los distintos títulos, casi todos... Él o la gente que labura con él intenta ponerle un plus, un detallito. A veces las cosas... Una mirada distinta a las cosas de siempre, ¿no? Totalmente. Sí. Una vueltita de tuerca, un cosito que decís, está bien, no perdí, qué sé yo, un día, un rato, un inodoro de leer esto porque está bastante bien. Che, mira, el dibujo casi siempre es muy bueno. Sí, tiene muy buen dibujo. Claro, entonces decís. Y la otra... que a mí me sirven algunas cuestiones, es con algunos dibujantes. Entonces, yo tiendo a pensar que si Liam Sharp elige un proyecto, debe estar bueno. Me cagó un par de veces, así que ya no creo y no confío tanto en Liam, pero igual me encanta su forma de dibujar, su forma de armar la página, tiene una cosa medio maroto, medio europea. Medio fraseta por momentos también. Medio fraseta que a mí me atrae, me gusta... Y eso. Otro, supuestamente, Frank Whiteley. Tiendo a pensar que con lo lento que a veces es labura, que si elige un proyecto, es porque es bueno. Me viene salvando un poquito más. Hasta que empezó a dibujar con los Muñones, me pasaba con Casaday. Ahora creo que hay todo un quilombo entre el fandom por los dibujos de Casaday para una saga de DC o de Marvel, no me acuerdo si es... No, en DC seguro que no, en Marvel. Marvel, creo que hace Hellcat o una cosa así, y la tapa es... horrible. Espantosa. Ah, algo había leído, sí, es verdad, el dibujo feísimo. No me voy a acordar para qué, pero sí. Sí, no vi nada adentro, pero parece que... ¿Qué le pasó a este muchacho? Peora. Y alguien dijo que, bueno, que empezó a hacer laburar al pibe o al hijo, no sé si tiene hijos siquiera acá, el pobre Casaday, pero lo empezaron a matar por eso. Seguramente lo voy a ver en septiembre en Estados Unidos, la casa. Claro. Bueno, Paradox de Quique, sí, pero yo hay cosas que ya me da no sé qué recomendar, claro, porque son, claro, para mí es un nuevo clásico. Uh-huh. Paradox, otro que es ingenioso, es creativo, es hermoso. Los personajes que elige, cómo los plantea, las cuestiones que plantea en el dibujo. Muy bien. Bueno, Gonza, ¿algunas recomendaciones? Dale. Tengo unas cuantas, sí. Tuve mucho... cosas de saldo que fui encontrando. El teniente coronel Saldo Rico. Sí, muy bien. Sí. De saldera, como decimos con mi amigo Matías Mir, me llevé la primera graphic novel, entre comillas, de Martin Hell, la que editó Muñones. Sí. Es increíble cómo un libro horrible te puede arruinar la experiencia de un cómic muy bueno. Pues sí. Historia de Robin y creo que Lito Fernández. Es espectacular. No deja de ser una cosa un tanto básica de vampiros, pero igual está bastante bien, porque Robin sabemos que es un gran narrador, Lito dibuja bien, está hecho mierda el color, está hecho mierda las tipografías. Está bien, si encuentran ese cómic de saldo, creo que lo editó Comic Press. En revistitas, ¿no? ¿Estaba? Sí, son... un formato tipo Columba, ¿no? Claro, sí, medio... una revistita. Medio de... álbum europeo, sí, de una calidad. ¿Qué tal? La calidad no es gran cosa, pero... una revista con lomito, como las de Columba. Sí, clásicas. Que está bien. Digo, eso no me jode más. ¿Qué pasa cuando imprimís eso? Ahora sí, nada, se encuentra por una luca. Yo creo que está bueno tirarse encima porque no sabemos cuándo van a empezar a reeditar cosas de Robin Hood, digo, estando en la sucesión, que son cosas largas. Bueno. No va a parecer fácil. Otra cosa que encontré que me sorprendió mucho es una recopilación de una editorial del sur de la Patagonia que editó un tomito de Cabo Sabino, de Carlos Casalla. Sí. Un personaje que no conocí un carajo y a Carlos mucho menos. Sí. Y salí ganando por un montón de lados. Primero, sí, porque salió me salió una luca el tomo. O sea, si no me gustaba era como, bueno, a nivel país... perder una luca es como perder 10 pesos hace 5 años. Hace 10 años. Claro. No, hace 3 años. Es el de la editorial Caleuche, uno que es sí, medio Caleuche, apaisado. Sí. Que, no, es... formato de graphic novel, sí. Está ahí arriba. Sí, lo tengo. Que está bien, para conocer un personaje del que no tenés idea, garpa, presenta como una historia larga, que creo que la hicieron en Columba, una primera historia. Esta es como la segunda versión de una historia que originalmente sí, eso salió. Iba a ser para televisión, gracias, me acordé. Ah, es espectacular porque... Ah, cuando lo iban a hacer para tele, sí. Año 90, por ahí. Sí, 80-90. Es interesante porque yo casi no me acuerdo nada del secundario de historia. Y casi seguro creo que no mencionan nada de la campaña del desierto. Entonces, la historia de la Pampa argentina, nuestra Pampa, no la conozco demasiado. Y un poco me sirve para, no te digo para aprender, porque tampoco es un... Está bueno ese libro. Sí. Pero está buenísimo. Y descubrí a un artista integral... De la puta madre. Hiper competente. Es un grosso. Casalla creo que ya falleció. Ya falleció, claro. Sí. Igual se murió, tenía como 200 años. 90 y pico de años. Sí, 90 y pico de años. Y laburó casi hasta sus últimos días y todavía se la bancaba. Y actuaba en obras de teatro y tocaba la batería en una banda de jazz hasta el último día. Ah, bueno. Un crack. La verdad, no es un tomo fácil de conseguir este, pero... Lo voy a hacer como llamar la atención, lo voy a hacer rápido... hoy nosotros como difusores a veces nos quedamos mucho con las cosas, con la novedad de las cosas que salen de acá, de Omnipress y Urea, y capaz siempre nos queda fuera las cosas que no terminan de ser rescatadas o que tuvieron un rescate hace un tiempo y después se quedó olvidado, y el nombre de Carlos Casallas se empieza a perder, digo, se acuerdan gente grande que se empieza a morir, claro. Y no hay ¿Papa? Gente, no hay, claro, por ejemplo decís Sasha Veblin y muy poco sabemos claro. Quién es Sasha Veblin, que era el cosaco. Era la otra historieta de Casalla con Robin Hood, claro. Entonces nada, es un llamado a los colegas, no es un palo para nadie por supuesto, pero es un llamado a... Está bueno siempre revolver Calle Corrientes, a las pocas comiquerías que venden cosas viejas, y si está en buen precio en la próxima entrar, asamblea, en la próxima asamblea de los premios Inder podés proponer que ingrese Carlos Casalla al Salón de la Fama. Por supuesto, sí, bueno. Por why not. nada, eso, revolver y animarse un poco a cosas de Columba, capaz nunca van a rescatar porque ya está, digo, todos conocen a Dago, a Nippur, a Savarese, y hay personajes que son de segunda o tercera línea, que no se publican desde los años 80, 90, que se pierden un poco la historia. Sí. Yo era team, perdón, pero me gustaba, pero siempre fui team Martín Toro, que era otra historieta de Wood, y... No, Martín Toro no era de Wood, Ah, no, era era el comisario. Creo que era de comisario de Jorge Morain. Pero seguro que no era Wood, porque Wood nunca escribió historietas de milicos de la Patagonia. Era otro que era federal. Y también estaba... Y el dibujante era mucho más realista, mucho más expresivo y me rompió. Entonces no... Creo que era Magallanes. Magallanes, ¿no? sí, Magallanes. Después, siguiendo con Nacional, leí la nueva edición de Tacuara. Siguiendo un poco con la historia argentina de Santulo. Gran edición de Historioteca, muy lindo. Me pasó una cosa que, viste, que en el capítulo está redibujado. Y medio como que se... Irónicamente se desdibuja el resto del libro. Porque está bien como hace Dante Ginebra 2024, 2003. Y no sé qué año salió en la fiebre. 2013. Hay un salto de calidad importante. No es que Dante Ginebra sea un mal dibujante. Después hizo bueno, siempre fue bueno. Pero es como raro. No, pegó un salto bestial en el estilo y todo. ¿Qué pasó? ¿Redibujaron un episodio? Sí. El capítulo está redibujado. Si lo mirás el libro, te vas a dar cuenta que en un momento hay como un salto. Sí, a ver, yo creo que esa la leí cuando salió en Fierro. Eso salió en Fierro. Sí, salió en Fierro en la segunda. A mí cuando salió en Fierro me gustó muchísimo. Me llamó mucho la atención porque el dibujo de Dante estaba muy por debajo del de Malandras. Muy por debajo del de Malandras que había sido anterior. Digo, esto es un Dante... pagando expensas, como diría nuestro amigo Luquitas, dibujando a los santos pedos sin prestarle atención a las viñetas. Así me todo parece, bastante bien. Me parece muy bien que haya dicho, che, pará, esto es tan choto que si tengo la posibilidad de redibujarlo para el libro, lo voy a redibujar porque me da vergüenza que en el libro aparezcan páginas dibujadas así. Una pena que no haya redibujado todo. Sí, pero por lo menos. El Fierro salía, igual era como que había salido todos los meses. Sí, claro. Era un hecho histórico. Se imprimía para el ojete, además, sí, el Fierro. Capaz no da los tiempos para dibujar todo. Claro, obviamente. No pretendo que redibuje todo. Debe haber redibujado lo que más vergüenza le daba. Exactamente. Para mí, redibujó páginas que habrá dicho: esto es demasiado choto, no lo puedo publicar así. Nada, es hoy, como está el país, es un libro interesante leer porque es casi hasta profético de lo que habla Tacuara, que es un movimiento nazi, básicamente, dentro de las filas del peronismo más derechoso. Del pan-peronismo. Claro. Se habló de Tacuara en las elecciones. Sí, claro. Yo no me acuerdo qué nota que leí, qué sé yo cuánto, hablaba y reivindicaban cuestiones de Tacuara, gente de un movimiento dentro de él, de la derecha, qué sé yo. Yo dije, ah, mirá hasta dónde llegó. Bueno, la historieta, lo tiene buena historieta, si te acordás, es como se muestra cómo se van dividiendo Tacuara, facciones incluso más izquierdistas, cuando empezó el foquismo. Y el último tema para recomendar es, conseguí hace no mucho el integral español, el primer integral español de los Freak Brothers, de Me Pongo de Pie y de Gilbert Shelton. Cago de risa. El típico cómic que hoy la gente es una pelotuda, es lo que decir, pero esa cosa que uno dice, esto ya no se puede hacer, me pasó a cada página. Por cómo habla de la falopa, cómo habla de las putas, cómo habla de la contracultura yankee, que era eso, la gente falopeada, cogiéndose minas sin preguntarles el nombre, ni agradecerles el polvo. Y ni hablar de ponerse forro. No, eso, claro, es un festival de enfermedades venéreas. Es un cago de risa. Lo más divertido que tiene es ver a Gilbert Shelton evolucionar. Sumar como asistentes, en realidad, ¿no? Bueno, no tanto, no sé. Evolucionar, yo te pongo los subtítulos. Sumar buenos. Sumar dibujantes. Conseguir mejores asistentes. Claro. Es un tipo que editó La Cúpula hace un par de años. Son tres tomos que recopilan lo que originalmente era un ómnibus que no me acuerdo quién publicó. Knockabout. Lo tengo, es hermoso. Sí, ese libro es divino. Nunca, es mi santo grial. Nunca lo pude conseguir y siempre que lo estaba por conseguirlo, subía de precio. Es totémico. Ese no y el puedo. De Wonder Warthog son totémicos para los fans de Shelton. Nada, está bueno. Uno de esos, recién el negro hablaba de Cramp, obviamente, sí, es Dios. Maravilloso. Capaz que Gilbert Shelton queda como, entre comillas, olvidado. No, olvidado. Pero no, para mí es un grosso. Y es más, si me apuras, me gusta más Shelton que Cramp. No, vos estás loco. Si me apuras, yo te voy a decir eso. Pero Shelton, ¿sabés quién es? Enzo Francescoli. Es un tipo que tuvo la mala suerte. Como bostero, soy muy fan de Francescoli. Francescoli tuvo la mala suerte de tener que coexistir con el Diego. Si no hubiese existido el Diego a la misma época que Francescoli, Francescoli hubiese sido el más grosso. Claro. Y a Shelton le pasa lo mismo. Justo tuvo la mala leche de que cuando él empezó a producir, Cristiano Ronaldo estaba Cramp. Claro, ¿entendés? Claro. Entonces, es un monstruo, un genio, como lo era Francescoli, pero no que quedó, no olvidado, sino opacado por un tipo que brilló más de la cuenta. Es lo mismo. ¿En qué sentido? En lo mismo, digo, en el mismo. En lo mismo. En lo mismo, claro. Sí, sí, sí, en claro. Lo mismo. No, en lo en mismo, mismo claro, totalmente. Sí, igual que pasa con Maradona y Francescoli. Que jugaban en el mismo puesto, claro. Él también, hacían el mismo tipo de historias, en la misma época, en las mismas revistas. Y con un gran nivel de producción, porque Cramp laburaba un montón. Bueno, pero Cramp nunca tuvo asistentes, ¿eh? No, Shelton, claro. Excepto los primeros años de Wonder Warthog, después siempre tuvo equipo. Sí. Que además la gran diferencia es que Shelton hizo menos que Cramp. Cramp tiene una cantidad fastuosa. Pero no sé, hay algo en cómo cuentan las historias donde Shelton me gusta un poco más que Cramp. Cramp es un 10-2, por supuesto. Pero bueno, estas son mis recomendaciones del día de hoy. Muy bien, vamos a escucharlas de Fede. Bueno, iba a decir a ver, pero sabía que la papa me iba a putear, entonces no lo dije. Basta no de lo empezar dije, las frases con por a ver. Por eso dije, bueno. A ver, ahora sí, ahí está. Vamos. Alguien otro día se rió en canal de YouTube que Andrés repite una palabra que no me voy a acordar cuál es. Y alguien dijo en un comentario, tanto que lo putaste por el haber. Pero por el haber, claro. Antes de todo el tiempo, dice todo el algo tiempo. Que no me acordaba que claro. Hay que estar atento cuando él hable y decir, vos me decís a ver, decía, hijo de puta, decís tal. Claro, márquenmelo así lo corrijo, por supuesto. Ahí está. Para eso, los comunicadores no tenemos que tener muletillas. Muletillas, no, son una mierda, estamos de acuerdo. Decía, estamos por entregar los premios Inder, sí, ¿no? Y bueno, así que febrero. Sí, sí, sí, ahora vamos a hablar. Me dediqué a leer. Para votar todo. Digo, la verdad, debo confesar, esta vuelta no participé de la preselección, digamos. Del armado de las ternas. Del armado de las ternas, porque había leído bastante poco a lo largo del año de lo que había salido. Y dije, bueno, no, a ver, que elijan los que han leído buena cantidad y cuando lleguen los nominados, ahí sí me pongo al día, leo eso, y bueno, es menos lectura, y bueno, así que en febrero estuve abocado a eso. Y voy a decir, qué año jodido, la reputa que lo parió. Sí, totalmente. O sea, los 5 nominados a mejor obra, digo, merecen ganar los 5. Sí, digo, pues, sí. En un año más justo, digo, cualquiera de esos 5 hubiera sido el ganador, digo. Es una guachada, la verdad. Tener que elegir costó un huevo. Para la próxima asamblea voy a proponer premios honoríficos para estas situaciones donde decís, hay 5 no, ganadores, boludo, que los 5 se lleven algo, claro, por favor. No, pero es terrible. No. Vos me decís, ¿cuál es el mejor cómic de este año? Y posiblemente sea uno de esos 5, digo, pero digo, leía uno y decía, ya está, este ganó. No, pará, qué bueno que leí el ganador. Digo, ¡Uy, la puta! Pero no, me parece que es este. Y así con cada uno, digo, o sea, es terrible. Muy, muy buen nivel. O sea que, bueno, nada, así... Estamos hablando de Gualicho, La Gran Estaca, El Animador, La Última Comedia de Paolo Pinocho... Y de Castillo, Castillo Rojo. Sí. Exactamente. Bombas atómicas. No, no, no. Todos excelentes. Una pregunta. ¿Por distintas cosas te pareció eso? ¿O porque todas más o menos eran buenas en lo mismo? No, no. Por distintas cosas, obviamente. Por distintas cosas. Son historietas todas muy diferentes entre sí, además. Digo. Para mí son las dos cosas que dice él. Porque son distintas, pero también está buenísimo el dibujo. Está bueno lo que cuenta. Ah, no, obvio, obvio. Sí, más vale. Por supuesto. A ver, sí, venía... Fue una selección de la creme esa terna es... Imposible. Me costó un huevo, terminé, digo, por suerte estaban nominadas en varias categorías muchas de estas obras, entonces terminé como diciendo... Compensando, claro. Bueno, acá elijo esto otro, que en realidad lo estoy eligiendo por otra cosa, pero no importa, lo, claro. Y así más a la, o menos... La Gran Estaca no la voto como mejor, claro. No la voto en mejor edición. Exacto, así claro. Más o menos fui descartando, así que bueno, nada, vale la recomendación de esas, de esas cuatro obras. Quiero resaltar las dos que más me gustaron dentro de todo, que son El Animador y El Castillo Rojo, que El Castillo Rojo me sorprendió. Profundamente, la verdad que no esperaba que me gustara tanto. Creo que fue la que terminé votando. Creo que fue de todas, dentro de todo, la que más me gustó. Digo, al creciente que compile, que vote, saque el voto, creo, de Fede Velasco. Claro. No, yo no compilo. Yo compilo en el armado de Eterna. No, eso no lo compila nadie, boludo. Si votás en un formulario de Google, te lo hace solo. Claro. Lo tabula automáticamente. Claro. Decía, sí, obviamente. Decía que creo que la que más me terminó gustando fue El Castillo Rojo. Quizá porque era de la que menos esperaba. De todas las demás ya venía escuchando... Mucha manija previa, qué sé yo. Entonces las leí, me parecieron, como dije recién, todas geniales, pero por ahí la que más me sorprendió esa, porque era de la que menos había escuchado, me gustó muchísimo y por eso digo, entonces quiero rescatar esa. Y bueno, y El Animador, que me pareció soberbio. Digo, no me termina de convencer del todo, digo, si le tenemos que buscar un pero... El dibujo de Juan Ungo, el estilo que hace, digo, cualquiera que lo conoce sabe que puede dar mil veces más. Obviamente es una decisión estética ir por ese lado. Que no sabemos por qué, pero no importa. No, claro, que no sabemos por qué, pero, y no importa, tal cual, pero vos decís, hijo de puta, podría estar dibujada... dándole todo, poniéndole todo a todo culo, bro, y sería una obra imposible. Pero hubiese tardado 4 años. Bueno, no, está bien, pero sería imbatible, digo. Sería un clásico, ¿sabes? Que vamos a hablar de acá hasta el día que nos ¿sabes? Pero ¿sabes qué me pasó a mí con eso que decís? Así con ese dibujo bocetado a lápiz, para ser más correcto. Sí, ese lápiz. Es espectacular igual. Es espectacular, o sea, obviamente. No, sí. No es el detalle perfeccionista de La Subestada. No es la onda Tintín de Norton Gutiérrez. Lo que transmite, además, el dibujo básico es perfecto. Decís, qué hijo de puta. Sí, sí, sí. No, es una guasada. Bueno, entonces voy a rescatar esas dos de todo eso. Y después quiero rescatar también Carnaval, que me sorprendió muchísimo, digo, una obra autoeditada. El dibujante es una bestia. No me acuerdo el nombre, ahora, Diego no, se llama, no, pero no me acuerdo del nombre, pero es una bestia. Me pareció muy injusto, ahí me arrepentí de no haber... No votado en la selección para votarlo como mejor dibujante. Me parece muy injusto, voy a decirlo públicamente, me parece muy injusto que no estuviera nominado. Me parece, así como la última vez, el año anterior, Apagón, digo, me voló la bocha, exacto, y dijimos todos, che, este pibe es un monstruo. Diego Pagani es el dibujante y Mariano Pini el... Bueno, Diego Pagani me parece... una bestia, y merecía estar nominado por su dibujo, aunque no lo esté, pero bueno, nada, me encantó y lo recomiendo. Con un guión muy experimental, ¿no? Una cosa muy rara, pero... Más poética que narrativa. Más poética que narrativa, pero que está muy bien. Y bueno, y después la de Kosov, ya para terminar, Uy, se me fue el nombre. La del trompetista, ¿cómo era? La de Matías Censo. Retrato de un trompetista, ahí está. De Matías De Vicenzo. Sí. Otra genialidad, digo, me cómic que más mala onda. Totalmente, pero me partió la cabeza, digo, no. Arrancás y decís, ¿qué es esto? Y terminás y decís, uy, la puta madre, sí, digo. Sí. No, espectacular. Buenísimo, o sea que, bueno, con esas cuatro... Más que suficiente, así que te dejamos, Andrés, a vos para que te despaches ahora tus anchas. Yo la pasé bastante bien con el Essential de Warlock. Qué lindo. Un trip setentoso de Marvel. La primera parte es todo Roy Thomas tirando metáforas de Jesucristo, donde Warlock es una especie de hijo de una especie de Dios que viene a salvar a una especie de tierra del dominio de una especie de Satanás. Y tiene una especie de apóstoles. O sea, todo metáforas... Sí, más crítico imposible. Cristianas, muy obvias, mezcladas con machaca, ¿no? Obviamente. Y después le mete cosas de política, que es lo más interesante. En un momento, el personaje que vendría a ser el diablo posee al presidente de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos es la encarnación del mal. Claro. Habitualmente. Como en la vida misma. Claro, porque estamos en 1974 y gobernaba Richard Nixon. O sea, estaba como en la vida misma. Sí, para nosotros igual siempre es eso. No importa quién esté en el sillón. Claro, no conocemos otro. Claro. Y después toda la etapa de Jim Starlin, donde desactiva la analogía entre Warlock y Jesucristo y empieza a limar y a hablar de conceptos. Bueno, ahí empiezan a aparecer las gemas del infinito, ¿no? El Magus, ¿no? También. El Magus, que es como una versión mala del futuro de Warlock. Aparece Gamora. Aparece Thanos, se cagan a palos. Bueno, está bastante bueno, muy dinámica la parte de Starling. Muy bueno el dibujo, una narrativa de la puta madre. Cuando, dibujaba él, ¿no? Sí. Y lo entintaba en algunos capítulos Steve Lay Aloha, muy bien. Parecido a la narrativa de George Pérez de la época de Crisis. ¿No? Mirá, así con muchos cuadritos, o sea, muchos personajes. Como que capaz no se habla tanto de que la narrativa de Pérez de esta época está bastante influenciada por lo que había hecho Starling en Warlock. Es muy probable. Y ¿sí? Es muy interesante. Y además, la locura de que en el año 75 probablemente, o fines del 74, Marvel le permitiera a un tipo como Starling, que era muy joven en esa época, escribir, dibujar, entintar y colorear la historieta. Claro. Después le van poniendo entintadores, coloristas, porque el chabón obviamente no llegaba con los plazos. Eran una revista bimestral, obviamente, porque vendía poco, pero aún así Starling no llegaba con los plazos. Pero que le permitieran a un pibe tan joven y poco conocido tanta libertad para manejar un personaje, bueno, era como muy loco. Un nivel visual muy sólido, aparte. Sí, era muy bueno. Nada. O sea, tenía esas deformidades que tenía. Sí, a veces en los Starling. Rostros. Sí, sí. Claro. Que luego le duró poco. Vos lo ves como dibujante después, no sé, la muerte de Capitán Marvel. Es un poco mejor, claro. Te vas a la mierda. Pero bueno, es una historia de acción, de aventura, que se toma el tiempo para indagar en temas más jodidos como la psiquis, el alma, la locura, el poder, el destino, la integridad, el honor. Todas esas cosas de Eduardo Mazzitelli, digamos. Entonces, el universo Mazzitelli está en el Warlock de Starling y está muy bueno. Y además un impacto visual muy notable. Así que bueno, si se fuman miles de páginas... No, hay un DP que se llama Complete Collection, que es solamente lo de Starling. Solamente lo de Starling. No, pero yo quería tener todo porque buena parte de lo de Roy Thomas lo dibuja Jill Kane, que me gusta mucho. Ah, bueno. No, bueno, también primero el Essential es inconseguible. Sí, yo tardé 10 años. El DP creo que es más fácil porque no sale eso mucho. Sí, y esa color además, ¿no? Por ahí... yo ahí te banco porque soy fan del Essential, claro, pero bueno. Sí, yo también. Claro, sí, bueno, por supuesto tiene los anuales de Avengers y de Marvel 2-in-1, donde termina la saga de Warlock. La batalla final contra Thanos con todos los Avengers, Spider-Man y The Thing. Está todo en el Broly. Bueno, me gustó mucho, ya lo hablamos la vez pasada, Mimi y sus historias. Sí, pero hablamos todo el podcast anterior de Junjito. Ahora salió un libro nuevo, Callejón sin Fernanda. Oh. Dios mío. El humor de Federico Velasco. No sé si ya lo recomendé la vez pasada, pero me encantó Peter Petraque de Miguel Calatayud. Si no, sí. No, vos, yo lo recomendé también hace un par de meses. Alguien ya lo recomendó. Sí. Vos lo compraste también este libro, así que lo debes haber leído antes que yo, porque yo tengo una acumulación grotesca. Bueno, Peter Petraque, una historieta que empezó en 1970 en la revista Trinca y rompió todo. Una estética tipo Yellow Submarine de la película. el pop art por primera vez metiéndose en la historia del cómic español, que era un cómic muy conservador, muy tradicional y muy aislado. Capitán Trueno y todo ese claro. Tipo de cosas. Y una cosa increíble, que era una revista para chicos, La Trinca. Era infanto juvenil, era una especie de copia de La Pilote. Y además, en un país que culturalmente estaba muy aislado, como era España en el franquismo, sí, claro. De pronto entrar a jugar con estas influencias que venían del lado de las drogas lisérgicas, de vanguardia, claro. De vanguardia y del arte pop de los 60, traer eso a la España de 1970, era una demencia. Y por supuesto a Miguel Calatayud le salió perfecto. La edición del libro es increíble porque tiene hasta una historieta que quedó inconclusa, un prólogo del maestro Pedro Porcel, que es quizás el que más sabe de historieta valenciana. Calatayud, obviamente, es el líder de la línea clara valenciana. Bueno, en fin, me gustó mucho. Los guiones son una pelotudez, ¿eh? Empecé, aclaremos lo más importante. Sí, obvio. Los guiones son para tomárselos en joda, son excusas chotas para que pasen cosas divertidas. Y claro. Para que Calatayud dibuje como la concha de la lora, cosas limadísimas. Bueno, después tengo para recomendar Bajo el ala del cóndor, que es la primera aventura de Georgina Remy, una periodista uruguaya, creada por Rodolfo Santulo y Gonzalo Martínez, uno de los grandes dibujantes que tiene Chile. Esta es una historieta donde una periodista uruguaya descubre una conspiración que tuvo lugar en el Cono Sur en la época de las dictaduras militares, por eso se llama Bajo el ala del cóndor, por el plan cóndor, digamos, que va desenredando una trama que empieza en Montevideo, sigue en Buenos Aires y termina en Santiago de Chile. Por supuesto, en Argentina esto no se publicó. Se publicó en Chile y en Uruguay. Acá, supuestamente, lo va a publicar Historieteca en algún momento del año. Bien. Aguante. Me retentaste con esa reseña que hiciste vos. Está muy bien el libro. Es muy, muy interesante. Es apto para todo público. No creas que vas a ver algo recontrasordio ni jodido, pero se mete con temas de la dictadura, qué sé yo, que está bien. Y el dibujo de Gonzalo Martínez es zarpado, porque Gonzalo es arquitecto y le encanta dibujar edificios. Entonces te dibuja todos los edificios importantes de Montevideo, de Buenos Aires y de Santiago. Wow. En el medio de una aventura muy bien contada. ¡Qué lujazo, qué lindo! El nombre Georgina Remy, obviamente, nos remite a George Remy, alias Hergé. Para tirarte una especie de onda de que esto es tipo Tintín. Pero no, el guión es mil veces mejor que cualquier guión de Tintín. Se parece más a los guiones de Maurice Tillieux. De otro autor franco-belga, maestro en el misterio con comedia, que escribía mucho mejor. Después, ¿qué más tengo para contarles? Bueno, leí el segundo tomo de Violent Love, había recomendado el uno hace mucho tiempo, de Frank Barbieri y Víctor Santos. Es una historia de pie por Víctor espectacular, Santos. Espectacular. Se cagan a tiros, hay romance, hay traiciones, hay mala onda, hay road movie. Hay viaje al Estados Unidos profundo, revelaciones choqueantes. El dibujo de Santos es descorazonador. Así es, la puta madre, qué sencillo que te hace todo este tipo. Qué bien que narra, qué bien que resuelve todo. Mete línea, mete textura, mete paleta de colores. No te oculta las influencias, pero ya tiene un estilo totalmente reconocible. La verdad que es muy, muy interesante. Los personajes están muy bien elaborados. ¿Crees que siga la historia? Pero bueno, son dos libros nada más. Ah, termina ahí. Interesante. Sí. Bueno, seguí avanzando con Monster, a pesar mío. Ya, Monster. ¿Cuánto te falta? Ya te digo. El último que leí. Es el 6. Ah, wow. Está cerquita. O el 7. Sí, no me falta mucho. Pero me quiero cortar la chota, ¿eh? Me está faltando el respeto. No entendí la metáfora. No tenés vergüenza. Bueno, leí el nuevo álbum de Asterix, el lirio blanco vendría a ser en castellano, Liris Blanc en francés. Está bastante bien. Así. El debut de Fab Caro como guionista de Asterix en el cuadragésimo libro de la colección. Bastante interesante. No te digo que es la gloria. No está al nivel de los mejores de Goscinny, ni mucho menos, ni tampoco al nivel de los mejores de Jean-Yves Ferry, que era el guionista anterior. Pero está muy bien. Se nutre mucho de cosas de Goscinny y hasta de cosas de Ferry, y va retomando plots y avanzando a los personajes, y está bien. Me reí bastante en algunos momentos. La aventura es consistente, no es un capricho, está bien. La verdad que no te digo que es de los mejores álbumes de Asterix, pero para ser el primero de este nuevo guionista está bien, y el dibujo de Didier Conrad es increíble. Ya está mejor que Uderzo. Ya el tipo corrigió los vicios de Uderzo. Ah. El vicio de Uderzo, que era ir estilizando demasiado los personajes, sí. Hacerlos demasiado lindos y altos bueno, el tipo ya lo está haciendo de nuevo más bajitos, más redonditos, más caricaturescos. Ya se está yendo más a la estética de Uderzo pre el combate de los jefes, sí, que es cuando claro. empieza a cambiar mucho el dibujo entre el combate de los jefes y los normandos, más o menos. Claro. Cuando empieza a cambiar mucho el dibujo, bueno, se está yendo para atrás y le está saliendo muy bien, me gusta mucho. Y creo que con esto cerramos. No, hay alguna cosita más. El libro de historias cortas de Inio Asano que publicó Ibrea el año pasado, se llama Short Stories. Uh-huh. Está muy bien en general. No vi ninguna historia que diga esto es un choreo, una garcha. Y hay una que me detonó el ojete que se llama Tempest. Tempest es una historieta larga, son como 50 páginas, perdón. Largo para lo que uno esperaría de una historia corta con de los típicos tomos recuperatorios japoneses. En general, en los tomos japoneses ninguna historia dura más de 30 o 40. No, por eso. Acá hay una de 54 páginas. Es excelente. Es una distopía de ciencia ficción donde el gobierno de Japón toma una medida drástica para solucionar el quilombo de los viejos. ¿Qué hacemos con tantos viejos? Japón tiene una enorme población de ancianos que no consumen, que no generan recursos y que chupan recursos porque sus hijos o nietos tienen que poner guita para que estos ancianos sigan siendo atendidos por un sistema que está colapsado porque hay ya más viejos en clase pasiva que jóvenes, que jóvenes que aporten, en clase activa que aportando. Claro, hay más pasivos que activos. Dicen, ¿vieron Logan's Run? Claro. Bueno, prepárense. Bueno, tiene un poco que ver con eso. ¿Qué hicieron? ¿Pusieron a Javier Milei de presidente? Claro. Es una historia cruel, densa, mala leche, con mucho desarrollo de personajes, que te plantea una situación desesperante. Muy, muy buena. Muy, muy buena. Un dilema. Y después, por último, les quiero recomendar una bizarreada, que es Sir Galahad, La Tierra de los Laberintos. Es una historieta, que son 4 episodios, con un mismo personaje, que es Sir Galahad, que es un gato común de la calle, que se convierte en un héroe, antropomorfo, con espada, armadura, qué sé yo, y va viviendo aventuras en distintos laberintos. El laberinto de la bruja, el laberinto del diablo, el laberinto del Sarasa. ¿Cuál es la particularidad de esto? Lo escribe Eduardo Mazzitelli. Ah, bien. Pero no está publicado ni en Argentina ni en Italia. Porque no dibuja Quique. Que son los dos mercados habituales donde claro. Mazzitelli es Gardel. Bueno, esto está hecho para Chile y lo dibuja un autor chileno que se llama Juan Vázquez. Mirá. Es muy buena la historia, es muy bueno el dibujo, es a todo color. Es una historia infanto-juvenil, digamos. No tiene garches, no tiene nada pasado de rosca. Es aventura y fantasía al palo, protagonizado por un gato. Y sin esos textos tan frondosos típicos de Mazzitelli, sino más sintético, digamos, y más visual para que se enganchen los pibes. Qué raro. Él tiene algún gato antropomorfo en alguna de las que salieron en Scorpio, sí, ¿no? Acero líquido. Acero líquido. Acero líquido como un gato. Como un gato y uno como que cuenta y que él habla, que le habla al lector. Sí, una especie de romper la cuarta pared con el gato. Mira. Ahora, ¿qué loco lo que contás? Porque no suena para nada Mazzitelli. No, es re Mazzitelli. Cuando lo lees es una aventura re Mazzitelli. Mira, tiene lógica de... Yo pensé que venía con lógica de videojuego. Distintos laberintos, distintas pantallas. Pensé que cuando dijiste Mazzitelli... Me talló la bocha. Porque... Y el dibujante Juan Vázquez es muy bueno porque tiene una estética tipo cómic francés de los 70, ¿viste? El primer Bilal. ¿Druliet? Philippe Druliet, Moebius. Bueno. O sea, no te digo que dibuja como Moebius. No, obviamente. Que es igual de bueno que Druliet. Pero tiene esa onda. Podría haber sido dibujado por Alcatena. Sí, pero este tiene un concepto de la página más clásico, Juan Vázquez. Alcatena es como más ornamentado, sí, más. Rococó. Más rococó, más quilombero. Y capaz para un pibe es más difícil engancharse con esa narrativa. Por eso la cambia tanto en Doctor Paradox, que está apuntado a un público más fabuloso, joven. Fabuloso, sí. Esto, Sir Galahad, se nota que es como un Mazzitelli for beginners, digamos. Claro. Una puerta de entrada al mundo mazziteliano. Y la verdad que está muy bien. Me lo regaló Juan Vázquez en Chile y me gustó mucho. Y después sigo leyendo algunas otras cosas. Ahora en el Bondi, viniendo para acá, estaba leyendo una de Hiroaki Samura, muy turbia, que ya después le voy a contar. Bueno, se viene el evento, premios Cinder. Un gran evento, claro. Ya lo dijimos la vez pasada, pero lo repetimos. Para la gente que llora por los rincones porque en Buenos Aires no hay eventos de historieta, déjense de llorar y vengan el 16 y 17 de marzo a el Teatro Mandril, el mítico Teatro Mandril donde se hacía dibujados. Humberto Primo y Jujuy. Humberto Primo al 2700, exactamente. donde los esperamos con una feria que va a estar los dos días llena de editoriales. El sábado a las 19 se hace la ceremonia de entrega de los premios Indra. Nos vamos a enterar quién ganó en cada categoría y vamos a homenajear a los autores que entran al Salón de la Fama. Y el día domingo, además de la feria, hay charlas abiertas al público donde van a participar gente de las editoriales más nominadas y autores, entre ellos Sole Otero, Juan Ungo, que lo nombramos recién, Pato Oliver, Dolores Alcatena, bueno, un All-Star Squadron de... Un Lollapalooza bien hecho. Un Lollapalooza bien hecho de autores y autoras nacionales de los que tienen muchas nominaciones a los premios. Van a estar charlando con el público. Todo esto organizado por los premios Indra, digamos, por esta agrupación de divulgadores de historieta de todo el país, que somos como 100 homínidos a lo largo de nuestro territorio. Varones, mujeres, Gonzalo Ruiz, todo lo que se les ocurra. Andrés Acor, sí. Hay como una gran movida en torno a esto, que ojalá todos se prendan, todos la pasen muy bien. Creo que nada más. Esto ha sido todo. Esto ha sido todo. No sé si vos tenés algún chivo para pasar, Negro, algún Instagram, claro, o Facebook para que la gente te siga. No, mi Instagram igual está más orientado a mis otras actividades. Y mientras no sean... No, Necronautas, los que quieren entrar a ver cosas artísticas, más que nada de guión y de escritura de cosas, Necronautas es una página de Facebook en la que hemos creado personajes y cuestiones con unos amigos hace años. Cada tanto subimos algo, pero está medio... Y no, bueno, nada. Prontamente sabrán cuestiones de mí en este ambiente. Entonces, les recomendamos estar atentos a la página web, donde todo el tiempo estamos subiendo nuevos contenidos, al canal de YouTube, donde todo el tiempo estamos subiendo nuevos programas, y por supuesto, el podcast de Distinguida Competencia que hacemos con Gonza. Creo que ya está ahí por terminar la segunda temporada. No me acuerdo. Le quedan un par de episodios a la segunda temporada todavía. Y bueno, siempre atentos a las novedades que puedan ir apareciendo, de las que vamos a ir dando cuenta en nuestras redes sociales y demás. Tu blog. En mi blog también, por supuesto. Así que bueno, hasta acá llegamos por hoy. Muchísimas gracias, Hernán Botticelli, por tu visita. Gracias a ustedes, la verdad, lo pasé fabuloso. Me alegro. Muchas gracias, Fede, por estar hoy con nosotros. Por favor, siempre un placer. Y muchas gracias, Gonza, también por tu magia. Gracias, Andrés. Gracias a todos por haber llegado hasta acá. Nos reencontramos en un próximo podcast el mes que viene. Chau, chau.